Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Saludos cordiales, la 1:06 minutos, todo dispuesto para empezar una madrugada más. Esto es Onda Cero, esto es La Rosa de los Vientos y nos formulamos desde ya la siguiente pregunta. ¿Está hoy el mundo más cerca que hace 7 días de un conflicto nuclear? Este será uno de los asuntos que abordaremos dentro de unos minutos con Fernando Rueda en materia reservada, pero habrá mucho más, que será lo que sigue. Porque también habrá monográfico con Callejo, con Canales, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Hablamos de Mitra, un dios que se hizo hombre, que generó el culto religioso más importante hasta la llegada del cristianismo. Pero es que hay muchos paralelismos entre esta religión y el cristianismo, entre la vida de Mitra y Jesús. Los parecidos son extraordinarios. Un enigma histórico sobre otro misterio deslumbrante y actual: el desafío de la ciencia, el gran desafío de la ciencia en el siglo XXI. Lo abordaremos de la mano de uno de los personajes más reflexivos, cultos y formados que hay en nuestro país en estas temáticas. Lo hemos tenido ya en varias ocasiones con nosotros, José Rafael Gómez. Hablamos de ovnis. En los pasajes de la historia recordaremos a una figura relevante, excepcional, un personaje sobre el que todavía hay mucho misterio: Bacon, el filósofo francés, el hombre que desarrolló modernísimas ideas para entonces y después, con un legado excepcional sobre el método científico. Un hombre que viajó por medio mundo, que buscó el conocimiento en muchas fuentes, que hablaba mucho también de Aristóteles el griego. Y es que de Grecia y de Aristóteles también hablamos hoy, de curiosidades sobre cómo era la sociedad y la economía en esta cultura. Será, como siempre, con Ignacio Monzón. Tendremos información azul y verde, hablaremos de algo que ha ocurrido hace muy pocas horas en Sudáfrica, ballenas varadas. Tendremos agenda cultural con Martín Expósito, pero atención, Martín no está hoy con nosotros, se ha dejado, eso sí, el trabajo bien hecho y preparado, y es que va a ser papá casi con toda seguridad en las próximas horas. Pero antes de salir para recibir esa buena nueva, ha entrevistado a Joan María Gual, director de teatro, director de la obra La Lección. También tendremos Expediente del Misterio, con un caso excepcional y diferente. Como no, la actualidad del mundo del cómic con Raúl Sogún. Hoy hablamos, el día lo merece desde luego, de cómics que tienen como protagonistas a bebés. Y cines. Ayer se estrenó Los hombres que no amaban a las mujeres, Millennium, la primera parte, el fenómeno literario del último año, un fenómeno que anticipamos aquí y lo que se suponía se hizo realidad. El éxito literario primero y ahora ya en la gran pantalla. El séptimo arte recibe a Millennium. Descubriremos si hay o no también categoría en la obra cinematográfica. No es poco todo lo que tenemos preparado. Nuestra dirección de correo electrónico: rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Además, ya sabéis que os pedimos estos días vuestra colaboración para participar en la elección que La Rosa de los Vientos va a hacer de las 7 maravillas de la naturaleza en España. Podéis elegir 2 escribiéndonos para participar en el concurso o para cualquier otra cosa. También os gustaría que nos contarais vuestras experiencias o vuestras vivencias relacionadas con cualquiera de los asuntos que abordamos en este programa. Pero ya sabéis que os pedimos que elijáis 2 maravillas de la naturaleza. Durante estas semanas vais a ser vosotros quienes decidáis cuáles son las más importantes y fascinantes de nuestro país. rosa.vientos@ondacero.es, esa dirección de correo electrónico. Hoy al frente de la parte técnica, Nacho García y Silvia Casasola en la dirección. Los saludos de Bruno Cardeñosa. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pues puede que las cosas sean o no sean para tanto, pero la pregunta que nos formulábamos viene al hilo de lo ocurrido el pasado lunes, esa explosión atómica, subterránea. El gobierno de Corea del Norte dio la orden, el mundo entero está en vilo ante este conflicto que se avecina en el lugar. No sabemos, ahora averiguaremos algo más y reflexionaremos sobre este asunto con Fernando Rueda, a quien me parece, Silvia, que también le espera una explosión atómica subterránea, pero en su estómago. Sí, pero lo importante es que como Fernando tiene muchos amigos, ya veremos luego qué consecuencias tenemos a todo esto. Hola, buenas noches. Buenas noches, Fernando, bienvenido. Habláis ya de mí como si no fuera hoy acabar el programa. Esto cada vez se pone más calentito, más humeante. Sí, eso, va la cosa de eso, de humo. Sí, ¿eso qué huele, qué es? Pues mira, sabes, no sé si que mañana, hoy para nosotros ya, es el Día Mundial Sin Tabaco. No me fastidies. Sí, así pero si es. Todo el mundo sabe que yo soy un reconocido fumador de puros. Pues y hay ciertas cosas que uno no se puede abandonar, el whisky, un purito... Vale, oído cocina, Nacho, venga, dales lo que a ellos les gusta. Ah, sí, bien. Uno no dice nada, pero le pega su buen lingotazo, ¿eh? Ya te digo. Aquí quedo yo como el único que le da... Es que hay que ser discreto. Ponle a Bruno. Se nota, pero bueno, claro. Aprovecha igual. Claro, muy bien. Esto ya es otra cosa. Pues nuestro patrocinador, el CENI, como sabe que tú esto no lo llevas bien, eso del Día Mundial Sin Tabaco. Dice. Oye, lo del CENI no tiene nada que ver con lo CNI, ¿no? Es CENI. Eso debe ser, no sé, primos lejanos, pero vamos. Ah, vale, no, es que me lo he preguntado muchas veces. Sí, perdona que te haya interrumpido. Pues que no quieren que te quedes sin dar ese gusto a tu cuerpo, a tu paladar. Así que nos han traído un cigarrillo muy especial. ¿Puedes encenderlo? Así. Como comprenderás, los cigarrillos del CENI no son los cigarrillos habituales que te puedes tomar normalmente y fumar tranquilamente. Yo pitillos hace ya mucho que no fumo, pero bueno. Estos cigarrillos son un poquito como puros y tienen... Pues lo que ya sabemos, un efecto secundario. ¿Cómo que tiene efecto secundario? Espera. Ahora comprendemos lo de las nubes negras que hemos estado viendo aquí por Madrid y por diferentes puntos de España. Ay, Dios. Pues entonces ya sabemos que para el terreno, para la agricultura, quien tenga problemas con el agua, pues un poquito de cigarrillo del CENI y fíjate lo que pasa, ¿eh? Llamas a las nubes. Menos mal que no tengo que aconsejarlo. Y bueno, para todos aquellos que no quieran fumar, se pueden concentrar mañana, que hay una manifestación a las 12 de la mañana en Plaza de España. Así que aquí tenemos para todos, para los fumadores y para los que no. Bueno, yo no iré. No, porque no llegas a tiempo. Ahí no, vale. Los efectos van a durar un ratito. Los efectos, habrá que... Yo no sé si algún día se medirá o no, porque esta creo que ha sido la explosión atómica número 2054 que ha protagonizado el ser humano, diferentes países... Entre ellos los llamados buenos, que también, sobre todo los llamados países buenos, pero 2054 explosiones atómicas, solo dos o tres de ellas bélicas, es decir, todo el resto son ensayos, todo el resto son pruebas, pero la última llegó el lunes pasado, sorprendió al mundo entero, no por ello la sorpresa no ha dejado de ser relevante, pero esperado. Puede que incluso no sea la primera en los últimos años que haya hecho Corea, ¿no? Fíjate que iba a comentarlo más adelante, pero lo comento ahora ya que lo has sacado. Dentro de este tema hay una curiosidad. Ahora contamos el tema y damos los detalles, pero hay una curiosidad que tú ya has mencionado, que es los países buenos. Los países buenos son básicamente los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que si no me equivoco son Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Inglaterra. Esos cinco países son los que han hecho la inmensa mayoría de las pruebas nucleares que tú has citado. Sí, no sé exactamente, son 2054 creo con esta, y de esos cinco países son responsables creo que de 2020 y tantas, claro, o algo así, ¿no? Es decir, que son los países que tienen, concentran la mayor cantidad de armas nucleares. Estamos ante un problema, que ese problema se llama Kim Jong II. Este es un dictador que está loco, y este es un dictador que tiene que ha heredado la dictadura y que quiere que la herede su hijo, y entonces se ha desmandado absolutamente. Yo soy de los que cree que él ha actuado por propia iniciativa, sin ningún tipo de aliado. Él quiere dejar a un heredero e impedir que le pongan a un sucesor que pueda ceder ante la presión de Occidente y hacer lo que desea no solamente Occidente y lo que desea Corea del Sur, sino lo que desea una gran parte de la población de Corea del Norte, que es unir las dos Coreas. Básicamente por lo siguiente. Yo he traído aquí cinco datos que son trascendentales, ¿no? Corea del Norte tiene 22 millones y medio de habitantes, y Corea del Sur tiene prácticamente el doble. Sin embargo, el número de móviles que hay en Corea del Norte es de 20.000 móviles. En Corea del Sur hay 46 millones y medio de móviles. La exportación, Corea del Norte exporta 659.000 euros, mientras que Corea del Sur exporta 266.000 millones de euros. Y un último dato, la producción de arroz, que es de lo que viven, un penúltimo dato, es de 1,52 millones de toneladas Corea del Norte y de 4,4 millones de toneladas Corea del Sur. Pero frente a estos datos aplastantes de Corea del Sur a Corea del Norte tiene 1.100.000 soldados, y Corea del Sur tiene la mitad, un poco más de la mitad. Es decir, el problema es que los habitantes de Corea del Norte, cada vez más, lo que quieren es que Kim Jong II se vaya a la basura, a freír espárragos, y venga alguien que les permita vivir como se vive en Corea del Sur. Porque hace tiempo, no hace tantos años, que tenían un nivel de vida similar, y ahora son famosas, aquí lo hemos comentado, aquellas fotos nocturnas que hablan de un país superiluminado y de otro país que no tiene energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues lo que ha hecho ha sido tirar para adelante el Kim Jong II, y lo que ha hecho ha sido dedicar el poco dinero que hay en ese país, dedicarlo a tener armas nucleares. Porque él tiene la teoría de que si él tiene armas nucleares se va a hacer respetar. Uh-huh. Que matizar, por si alguien no lo sabe, estamos hablando de un país de ideología comunista, estalinista, de lo que yo no sé si hay poquito más en el mundo, el radicalismo más obsoleto de todo. No, ni mucho menos China, que son vecinos, que aparentemente por denominación puede ser un régimen dictatorial de algunas características, pero no. China muchísimo más abierto y con un camino hacia el exterior del que necesitan y que han aprendido que, bueno, que va a ser y que está siendo uno de sus grandes elementos de crecimiento. No, claro, y ya que mencionas China, China es el país que, aparte de tener frontera con ellos, China es el país que más empeño está teniendo en sostener al régimen norcoreano. Pero parece que no les ha gustado mucho esta vez, ¿verdad? Que igual el régimen norcoreano no se esperaba una postura china tan crítica. Claro, por eso mismo, que ya hemos dicho al principio. Porque el Kim Jong II, yo creo que el tío se ha ido por las ramas él solo y ha actuado a su propia bola. Hay que tener en cuenta que China es la que permite que el país sobreviva, porque le facilita el 75% de su energía. Uh-huh. Energía que no da para que apenas hay iluminación por las noches. O sea, que les debe dar energía, pero vamos, tampoco les debe dar un montón de energía. El problema de China aquí es trascendental. China les sustenta, China les protege, China les permite que el dinero, en lugar de dedicarlo a salvar a que la población no muera de hambre, lo dediquen a investigar armas nucleares. Pero China ahora mismo tiene un problema, y es que se les está descocando Kim Jong-un. Entonces, claro, encontrarse con alguien que se dedica a hacer pruebas nucleares y a lanzar misiles y realmente puede poner en riesgo la estabilidad de la zona, le complica la cosa. Lo que pasa es que China tiene dos problemas para intentar que el régimen de Corea del Norte siga donde está. La primera es su propio interés. Ellos tienen una frontera y cada vez que ha habido algún conflicto con Corea del Norte, siempre al final, inmediatamente, la hambruna que hay ya de por sí se radicaliza. Y entonces la gente lo primero que hace es ir a China. Y ellos lo que no quieren es encontrarse con esa situación, lo cual podría ser, les podría poner una situación bastante precaria. Y la segunda es lo que hemos dicho hace un momento. Las presiones internacionales lo que van es a tratar de unir a las dos Coreas. Y China no quiere una Corea unida, sobre todo porque no sería una Corea comunista, no sería una Corea cercana a China, sino que sería más bien una Corea tipo Corea del Sur, que es una Corea más moderna, más occidental, más democrática. Entonces, China ahí, por un lado, no quiere por nada del mundo perder ese peón, pero por otro lado tiene al Kim Jong, que les está que está absolutamente absolutamente descerebrado. Bueno, ¿no? Como siempre lo ha estado, ¿no? Lo que ocurre es que un descerebrado con este poder tan enorme, que es un arma atómica, con una frontera, con un país del que no es precisamente amigo, bueno, pues la situación genera esa posible tensión. Pero me pregunto si, más allá de la posible intencionalidad bélica o de amedrentar a los vecinos que pueda tener Kim Jong, el régimen de Pyongyang, si hay mucho de llamada de atención en esta prueba. Es decir, tenemos al nuevo presidente de los Estados Unidos, Obama, hablando de que va a hablar con todos. Va a hablar con israelíes y con palestinos, va a hablar incluso, o quiere sentarse antes o después a la mesa con Irán, que también tiene un proyecto y unas previsiones de futuro que, según muchas fuentes, cuentan en esas previsiones de futuro con el arma atómica. ¿Puede ser que el régimen de Pyongyang quiera con esto decir, siéntate también con nosotros, que tenemos cosas que hablar? Yo creo que sí, y a los hechos me remito. Corea es uno de los grandes problemas en estos momentos del mundo, y como tal, te recuerdo que lo tocamos hace un año, en el cual, hablando ya de otros temas en tono menor, dijimos, después del ensayo del ensayo anterior, en 2006, el tema se había ido apaciguando, y incluso los negociadores para la desnuclearización del país habían llegado al convencimiento de que era un tema que estaba muriendo. Es decir, que Corea aceptaba no seguir en el proceso de la bomba atómica. Sin embargo, esto era con Bush. Ahora ha llegado Obama y lo que hacen, al poco de llegar Obama, es ¡zas!, darle un puñetazo en el estómago y decir, nosotros seguimos avanzando y además mantenemos las pruebas. Y además hacemos las pruebas que son una verdadera salvajada. Y además, una cosa es la prueba subterránea que han hecho de la bomba atómica y otra cosa es lo de los misiles. Parece que es una cosa que no tiene mucha trascendencia. Y dijeron, hemos oído, hicieron la prueba subterránea y luego lanzaron misiles. Claro, es que el problema está en que tú, para atacar Estados Unidos, necesitas poder montar en un misil intercontinental la bomba atómica. Si eres capaz de hacerlo, quiere decir que desde Corea puedes llegar a los Estados Unidos. Esas pruebas de misiles lo que señalan es, estoy en el camino de poder atacarte. Yo soy pequeñito, tú eres grande, pero ten cuidado porque puedo atacarte. Esto ya entra en el terreno de la amenaza. Yo aseguro que desconozco si Corea, cuánto le queda para la bomba atómica y cuánto le queda para poder montarla y lanzarla a Estados Unidos. Pero estoy seguro que o Corea del Norte baja la presión o poco a poco vamos a ir escuchando a expertos, sobre todo americanos, pero también de otros países, diciendo que Corea le queda poco tiempo para poder tener, para poder lanzar bombas atómicas, para poder lanzarlas lejos. No sé si era verdad o mentira, porque cuando llegan estas cosas no tenemos la información, pero que van a calentar el tema, y esto lo que puede hacer es que la opinión pública al final termine diciendo este tío es un loco, nos puede meter en un follón, y que de alguna forma, si China no lo hace, que es pararle, frenarle y ocupar ellos mismos Corea del Norte, lo cual también sería otra solución para mantener el régimen comunista, si no lo hacen, se pueden encontrar con que efectivamente los aviones americanos ataquen Corea y procuren acabar con Kim Jong-un. Ahora mismo no es algo que se pueda prever a corto plazo, también lo decimos. Estados Unidos tiene 28.500 soldados en Corea del Sur y otros 50.000 en Japón. Necesitaría un periodo, una operación como esta. Si quieres ocupar, necesitas pues eso, 3 meses como poco, pero si es factible, teniendo en cuenta los portaaviones, teniendo en cuenta sus fuerzas allí, que si el tema se complica, que decidan pues proceder a los bombardeos y que decidan proceder a eso. No lo hacen porque también China tiene ahí sus intereses, pero si Kim Jong-un sigue provocando, la presión de Estados Unidos será más importante y no se limitará a la decisión que adoptará la semana que viene el Consejo de Seguridad, que posiblemente será limitar el tema del tráfico de armas, sino que nos veremos en un conflicto. En otra parte del mundo, pero no menos problemática, en donde se encuentra como una isla, un país riquísimo, en Abu Dhabi, un país en el que tú estuviste hace muy poquito. Allí el dinero sale por todos los sitios y entra por todos los lugares y casi puedes adquirir todo lo que desees con dinero. Y parece que Francia ha debido emplear algo parecido a ese método para, bueno, pues poder hacerse con un terrenito en donde poner una base militar. Es que es fantástico. Es una información que ha pasado bastante desapercibida y que a mí me parece genial, me parece alucinante. Yo este verano estuve en los Emiratos Árabes Unidos, que tiene varios emiratos. Uno es Dubái, que es el lujo de los lujos, y otro es Abu Dhabi, que es la repanocha, ¿no? Que es el sitio donde hay tanto dinero que cuando alguien se casa, solo los hombres, las mujeres no. Los hombres se casan, le regalan una casa de 8 habitaciones con piscina y tal, a cada uno que se casa. Es decir, ahí no hay ningún problema. Entonces, en un país de lujo, con los edificios más altos del mundo, con los hoteles más caros del mundo, lleno de rascacielos, donde antes había vacas hace 30 años, ahora ya hay de lujo, de todo tipo de lujo, de repente nos hemos encontrado con que esta semana el presidente francés ha ido allí a inaugurar la primera base francesa en Oriente Próximo. Es decir, que Abu Dhabi llamó, es decir, la iniciativa ha sido de Abu Dhabi, atención, de los Emiratos, que es un pequeño estado que está ahí cerquita de todo el mogollón de cosas, les llamó y les dijo, ¿queréis tener una base en mi territorio? Lo cual, vamos, es que es tremendo. Y entonces los franceses dijeron, hombre, encantados, una base además para barcos, una base que sirve para aviones y además van a tener tropas permanentes. Bueno, es que así se las ponían, como dice el rey Felipe II. Y los franceses han ocupado un pequeño espacio de los Emiratos Árabes. Un pequeño espacio que está a orillas del estrecho de Hormuz y a 220 kilómetros de Irán. Es decir, te enteras y lo primero que dices es, joder, fíjate cómo son los franceses. Irán y toda la zona está súper complicada y ellos instalan una base. Joder, se benefician un montón y tal. Pero claro, cuando empiezas a ver la intrahistoria, y te das cuenta que, la iniciativa no ha sido de los franceses, sino de los que nunca se habrían atrevido, imagino yo, a pedirlo. Sí, exacto. Oye, que quiero montar una base en tu país, vamos, increíble. Uh-huh. Es decir, cuando estos tienen terreno de sobra, claro, es todo arena, todo desierto. Es que es un sueño hecho realidad para Sarkozy, en este caso. Dice, ¿pero qué me estás diciendo? Claro, voy, ¿no? Me imagino que iría alguno de estos árabes a decirle que quiero proponerte un negocio y dirían, bueno, un gran hotel, sí, unas cosas, inversión francesa y tal. Y le dice, no, queremos que pongáis una base. Y además, por poner la base, os vamos a comprar, parece ser que como mínimo 60 aviones Rafael, ¿no? Bueno, tremendo. Pero el hecho es que son los Emiratos Árabes los que sienten que su existencia lujosa, placentera, de ricos multimillonarios, puede estar en peligro. Yo creo, fíjate, que recordando lo que pasó en Kuwait. Es decir, cuando Irak ataca Kuwait, la invade. Irak es un país pobre, invade en su época Kuwait, porque Kuwait era el país del petróleo, que invertían en todas partes, que aquí, ¿te acuerdas de los fondos kuwaitíes que venían Exacto. aquí? Sí, cuando sí, Javier sí. de la Rosa era su representante, que invertían miles y millones, pero tenían dinero. Bueno, pues claro, los Emiratos Árabes se han convertido en un país tan rico que de repente dicen, bueno, claro, un ejército muy pequeñito, tal, de bueno, nos van a comer. Estamos rodeados de Irán, estamos rodeados de todos estos países, cualquiera nos ataca y se queda con todo lo nuestro, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho? Recurrir a Francia. ¿Y por qué no han acudido, por ejemplo, a Estados Unidos? Porque Estados Unidos no ha tenido malas relaciones, mucho del petróleo. Tienen muy buenas relaciones con Estados Unidos. Y Estados Unidos y Francia en cuestiones internacionales, bueno, pues las relaciones nunca han sido tan muy extraordinarias en África. ¿Cuántas de las guerras que ha habido en los últimos decenios en África no han sido en realidad conflictos que, por un lado, han apoyado a un bando los franceses y a otro bando los norteamericanos? Es decir, y esta circunstancia y el hecho de que se haya cedido esta base, que se haya permitido a Francia instalar esta base en Abu Dhabi, no habrá hecho mucha gracia en la Casa Blanca. No, pero a los americanos les puede haber disgustado, aunque también es verdad que Francia es un aliado, yo creo, incondicional, pero el hecho es que para dentro de la zona no es lo mismo ceder tu territorio a una base francesa que a una base americana. El rechazo a lo americano es tremendo en aquellos países. Sin embargo, Francia también es occidental. Pero, por ejemplo, en Qatar hay bases americanas. Es decir, bueno, allí mientras haya dinero creo que les preocupa poco, ¿no? Yo creo que al final, ¿quién necesitaba entrar en la zona? Francia. Francia no tiene nada en esa zona. No tiene ninguna base permanente. Y ahora, de repente, pues bueno, pues tiene ahí. Es verdad que la presencia no va a ser muy numerosa, pero quiere decir que para cualquier conflicto van a poder estar ahí, ¿no? Es una operación fantástica. Desde luego. Me encanta. Para seguir hacia controlarla. Dónde va este asunto, ¿no? Ahora hablamos de nuestro país, hablamos de la Policía Autonómica Vasca. Ya nos diste algunos indicativos la pasada semana en la filtración de lo que podía estar ocurriendo en el seno. Bueno, vamos a profundizar un poco más. Sí, vamos a dar algunas noticias un poco desconocidas sobre qué es lo que ocurre en la Ertzaintza. Algunos datos históricos, recientes, importantes. El primero se refiere a los belchas, que son una unidad especial. Los belchas era una unidad que en su formación tenía una cierta, estaba integrada por muchos de inmigrantes de fuera del País Vasco, que a los que daban leña, daban caña y tal, ¿no? Entonces, estos tenían en sus inicios muy buenas relaciones con la Policía Nacional. Lo que pasó es que cuando el PNV se fue radicalizando poquito a poquito, lo que hizo fue, los belchas llegaban, daban caña a la Calle Borroca, y entonces lo que hizo fue poco a poco ir quitando competencias a los belchas y prohibirles entrar en la Calle Borroca. Y sobre todo, les prohibió a los belchas relacionarse con la Policía Nacional. Fue una de las primeras decisiones de esas que hacen que se separaran el Cuerpo de Policía Nacional y el Cuerpo de los belchas. Algunos dicen que el problema de la Ertzaintza, según ha ido avanzando, no solamente ha sido el que no ha peleado contra ETA, sino que en muchas ocasiones, comentan, cuando les pedían ayuda, porque al final, cuando tú estás siguiendo o estás tratando de hacer un cerrojo para que alguien no escape dentro de alguna zona, muchas veces necesitas a la Ertzaintza. Bueno, hay un sentimiento en algún sector, y esto lo digo, en algún sector de la Policía Nacional, de que sectores de la Ertzaintza no han colaborado intencionadamente. Ya no solamente no han colaborado, sino que han actuado pasivamente en esa lucha contra ETA. Un tercer dato es que en el País Vasco hay cerca de 30 comisarios principales. Según los datos me han dado, 5 de cada 6 de esos comisarios tiene vinculaciones directas con el PNV, lo cual obviamente iría en esa tesis que hemos contado hace tiempo, que luego salió la información del Mundo diciendo lo del espionaje, de que a Patxi López va a ser muy complicado el poder evitar que la información de lo que ellos vayan obteniendo pase al PNV. Y un último dato sobre la policía local. La policía local de muchos pueblos del País Vasco ha sido elegida casi a dedo por las juntas municipales, lo que hace que algunas de las personas que han participado y que participan en la Kale Borroka en su vida profesional son policías locales, con lo cual imagínate la seguridad, la tranquilidad con la que se puede actuar en algunos pueblos del País Vasco, pensando que los que lo saben todo, los que reciben toda la información, son muy cercanos a Batasuna y a la banda terrorista. Ahora mismo, Fernando, nos cuentas la filtración, esa noticia absolutamente reservada que nos vas a ofrecer esta noche, pero antes de todo ello, tenemos que citar a nuestros oyentes, a todos aquellos que desean y que quieran, el próximo viernes por la tarde, en la Feria del Libro. La Rosa de los Vientos va a ser la auténtica triunfadora de la Feria del Libro, de la edición número 68 de la Feria del Libro, y el éxito va a comenzar este jueves a las 7 de la tarde. Este viernes a las 7 de la tarde. Caseta 79, librería Aljacán. Estás, Fernando Rueda, junto a Silvia Casasola, firmando ejemplares de Fuerza y Honor. De Fuerza y Honor, efectivamente. Allí estaremos con Juan Antonio Cebrián. Los tres estaremos, el libro, Silvia y yo, firmando. Estaremos firmando 5 o 6 minutos y luego ya... Que vayan prontito, porque aunque ponga de 7 a 9 la firma, vosotros no. Claro, que todos estaremos invitados ayer, y todos los oyentes que quieran pasarse por la Feria del Libro. Está haciendo un clima excepcional, como siempre por estas fechas. El viernes será todavía mejor, y qué mejor cita que a las 7 de la tarde, en la caseta número 79, firmando Fuerza y Honor. Fernando, la filtración, ¿tiene que ver también con la lucha antiterrorista? Efectivamente. Esta semana se ha sabido que ha dimitido el subdirector de contraterrorismo del Centro Nacional de Inteligencia, dentro de todo este follón que hay en la parte terrorista dentro del CNI. Dos apuntes sobre eso. El primero, se ha dicho que podría ser sancionado porque mandó en la carta que presentó en la que presentó su dimisión, que podría haber dicho, bueno, pues algo suficientemente duro para que lo sancionaran. Eso fue una filtración interesada del CNI, pero eso es una obviedad, señoras y señores, de que a nadie se le puede meter un puro porque en la carta en la que presenta su dimisión se explique duramente, más o menos duramente, el por qué narices se va, ¿no? Bueno, que no es malo, hombre, que haya claridad por lo menos cuando lo dimite y explique. Eso ya no se aplica en la democracia, ni siquiera en el ejército. Y hay que recordar que el CNI pedimos transparencia, no pues es militar. Es transparencia, por lo menos en quien dimite, ser claro, ¿no? Claro, se va a andar con pequeñeces. Bueno, el problema interno, segundo cosa, sigue. Y seguirá porque la dimisión de Agustín Casinello como director de inteligencia y el jefe de la división de contraterrorismo, en el fondo tienen los dos la misma causa. Uh-huh. Ya seguiremos hablando. Seguiremos hablando y seguiremos dando datos, porque la verdad es que un nuevo lío interno más, ya son unos cuantos, uh-huh, en los últimos meses dentro del espionaje español. ¿Un mensaje? Mensaje. Fernando, la ministra. ¿Qué ministra? Chacón. Ah, todas las decisiones han sido tomadas y yo le respaldo de principio a fin. Bueno. Lo tienes claro, ¿no? Bueno, cuánto se lo agradezco, de verdad. Yo el otro día estuve en un programa apoyándola, uh-huh, y hoy ella ha hecho ni más ni menos que lo mismo. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Venga, un abrazo. La Zona Cero. Monográfico Zona Cero. Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas a los dos. Hola, Bruno, buenas noches. Hoy hablaremos de uno de esos enigmas religiosos en este caso, pero antes de nada, una felicitación, ¿verdad? Pues sí. Sí, porque es un cumpleaños de una seguidora del programa, que sabemos que va a agradecer que le felicitemos. Así que, Amparo, que es tu cumpleaños. Bueno, ha sido porque es el 30 y es de madrugada. Ya estamos al día siguiente, en realidad. Bueno, en alguna parte que, del mundo, el uso horario... Exacto, total, no importa, es el programa del sábado. En el mundo actual. Así que la felicitamos, yo por supuesto, y sé que... Que nos hemos acordado, así Jesús que Jesús y Bruno también. Hala, felicidades, que cumplan muchos más y que seas pronto juez. El misterio del mitraísmo es el asunto que vamos a abordar hoy en el monográfico, este monográfico apasionante, porque tantas y tantas veces que se habla de religiones comparadas, de mitos, de imágenes y de cosas que hizo, que representaba la figura de Jesús y de su similitud a la figura de Mitra, bueno, pues lo que conviene es explicar un poco quién era Mitra, de dónde viene el mitraísmo, en qué creían, en qué se parece al cristianismo, en qué no se parece... Bueno, muchísimas preguntas para abordar en los próximos 20 minutos. Pues yo creo que sí, además, más interesante de lo que a priori puede parecer a más de un oyente, ¿no? Porque puede decir, bueno, el mitraísmo, ¿qué es eso? ¿Qué nos van a contar, no? No deja de ser una religión antigua, una religión que prácticamente ya no se practica, a pesar de que todavía hay seguidores del mitraísmo, porque no deja de ser una derivación del zoroastrismo, ¿no? Que luego comentaremos un poco lo que era. Pero ¿por qué lo hemos traído un poco a colación a este monográfico? Porque tiene muchos puntos en común con el cristianismo. De hecho, comentó hace años un escritor, un historiador francés, Ernest Renan, que si una enfermedad mortal hubiera detenido al cristianismo, Europa hubiera sido mitraica. ¿Sabes por qué? Porque era la religión de las legiones. Uh-huh. Claro. Entonces, el éxito del mitraísmo... Una decisión de un emperador hizo que hoy no estemos rezándolo delante de Mitra. Bajo este signo vencerás. Uh-huh. Es que la influencia es la influencia. Exacto. El puente Emilio. No tuvo mucho que ver el con puente esto, Emilio. ¿Verdad? Pero sí es cierto que el mitraísmo, el éxito del mitraísmo en Occidente, en la parte occidental del imperio, porque es una región, como bien ha dicho Jesús, de origen persa, indoeuropeo, pero oriental, no occidental, es debido a que se convierte a partir del siglo I. De hecho, por ejemplo, el mayor templo mitraico de Europa se ha encontrado en Sarmizegetusa, que era la capital de la Dacia, de la actual Rumania, y era un templo militar. Porque a partir del siglo I, el mitraísmo empieza a tener una enorme influencia en las legiones. No está muy claro el porqué, aunque sí, porque hay ciertos elementos que luego comentaremos dentro de la estructura de la creencia mitraica, que por alguna razón atrajo a los soldados, básicamente la idea del equilibrio y la igualdad. En eso parecía mucho, como luego veremos, al cristianismo, pero con unos matices que lo hacían ligeramente distinto. El caso es que, si no hubiera sido por una casualidad, es verdad, es cierto lo que dice este historiador, es muy probable que Mitra hubiera sustituido a Cristo en el culto occidental. Pero además, porque, fíjate, de entrada ya tiene una serie de elementos que son comunes. ¿Cuándo nace Mitra? Un 25 de diciembre. Uh-huh. Nace de una virgen. Y en una cueva. Nace en una gruta. Nace rodeado de un toro y un buey. Es adorado por pastores. Es visitado por magos. Qué curioso. No hay demasiada relación con el cristianismo, que estamos hablando de 1000 años antes, cuando se habla de Mitra. ¿Cuándo como se Dios supone Salvador? Que vivió Mitra? Claro, ahí está. Es decir, estamos hablando de un personaje mitológico. Así como a Jesucristo se le puede seguir, por supuesto, la pista histórica de Mitra, casi todo lo que hay es mitológico, es legendario, pero se supone que vivió 1000 años antes de Cristo. Pero ojo, las similitudes no dejan de ser aquellas que sí que forman parte, eso, y se sabe, de la parte mitológica, de la parte simbólica y de la parte arquetípica de la figura de Jesús. Claro, eso es lo que llama la atención. Como sí, la fecha de nacimiento, que sabemos que no fue esa, pero sin embargo es la misma, pero quizá por otras causas, ¿no? Claro, porque participa Mitra, por eso tuvo tantas posibilidades de haberse convertido en la religión dominante. Porque participa de una serie de símbolos que son comunes a otras religiones. Mira, vamos a ponernos un poco en situación. Estamos hablando de Roma, al principio, estamos hablando del siglo I, siglo II, siglo III, incluso hasta el siglo IV, que es cuando Constantino se mete, bueno, pues para dirimir un poco cuál va a ser la religión del futuro. Hasta ese momento, las legiones romanas y el pueblo romano en general se debatía entre tres dioses distintos. Por una parte, los que eran los dominantes, que era el Sol Invicto, el nacimiento del Sol Invicto, que era el que, por otra parte, Constantino le tenía una cierta adoración. De hecho, las estatuas que hacía el de Sol Invicto, él ponía su propio rostro. O sea que así era de egocentrista Constantino. Por otra parte, era el mitraísmo, que era la religión preferida de las legiones romanas, porque bueno, había una serie de elementos que les gustaba, porque había sacrificios, había una serie de rituales que estaban como muy bien organizados precisamente para la mentalidad del pueblo romano de aquella época, y por otra parte la religión que estaban haciendo en aquel momento, que era el cristianismo. Entonces, hasta ese momento estaban conviviendo las tres, y las tres tenían elementos comunes, porque el Sol Invicto como tal, es decir, que prácticamente desaparece ya en el siglo IV, a diferencia del mitraísmo, que sigue teniendo una serie de repercusiones. El Sol Invicto tenía las mismas características porque también nace un 25 de diciembre. ¿Por qué nace un 25 de diciembre? Porque es cuando nacen todos los dioses solares, todos los dioses salvadores. Es decir, nacen en el solsticio de invierno. Y además tienen que nacer rodeados de animales. Nacen de una madre que suele ser una joven virgen cuyo nombre fonéticamente es curioso, muy similar a todas las tradiciones. Y por eso estamos hablando de dioses solares jóvenes, como Osiris, como Atis, como Apolo, como Mitra, como Dionisios, como Baco, como Serapis, como Krishna, todos ellos tienen unas características que son comunes, no lo olvidemos. Por eso, gente que quiere un poco cargarse el cristianismo o la figura histórica de Cristo, se basan en esto, diciendo, no existió Cristo como personaje histórico, ¿por qué? Porque el cristianismo está tomando elementos simbólicos de unas religiones que son anteriores. No. Eso es, pues digo, sí, en parte, pero no el hecho de que esto sirva de argumento de justificación para destruir la parte histórica de Jesús. No tiene nada que ver. Es decir, Jesús como personaje histórico, ahí está, y más de una vez lo hemos comentado, pero también es verdad que se basa el cristianismo en una serie de elementos que son anteriores y que asume de una forma perfecta, yo creo que de una forma muy inteligente, para aglutinar ritos paganos, porque en el fondo el mitraísmo, estamos hablando de que cuando el cristianismo se convierte en religión dominante, eso se convierte en una religión pagana. Bueno, pues asume elementos y símbolos paganos para ser mejor aceptada por el pueblo romano, por las legiones romanas y por distintos pueblos que ven en el cristianismo ni más ni menos que una asociación de viejos cultos paganos que ellos estaban celebrando. Fíjate cada día. Que quería señalar una ligera relación que hay entre el mitraísmo y España, muy sorprendente, que se basa en las raíces más profundas del mundo mediterráneo. Aunque Mitra es una deidad frigia, es decir, por tanto indoeuropea, es un pueblo, es un tipo de por tanto una región simbólicamente indoaria, es decir, por lo tanto más vinculado a los latinos, a los romanos, que a los pueblos del Mediterráneo originario. Sin embargo, eligió y cogió y adoptó de una manera radical algunos elementos que formaban parte de los cultos ancestrales de lo que era el Asia Menor y toda la cuenca del Mediterráneo. Cultos que eran muy anteriores a la llegada de los primeros pueblos indoeuropeos como hititas a la meseta de Anatolia. Entonces, entre ellos, uno que aparece muy claramente simbolizado en toda la mitología cretense y en las tradiciones españolas desde tiempo inmemorial, que es el culto al toro. Es decir, de hecho, el elemento simbólico principal del mitraísmo era la tauroctonía, que es el sacrificio de un toro, que se representaba siempre de la misma forma, es decir, Mitra coge al toro y le mata por detrás. Entonces, ese elemento simbólico se cuidaba mucho. Siempre hemos matado a los toros de forma rara. Siempre. En el mundo mediterráneo, ahora utilizamos siempre espadas, no nos atrevemos antes detrás. Siempre. La verdad es que sí, la obsesión con los toros. La tauroctonía, forma parte de uno de los elementos más profundos de los cultos ancestrales del Mediterráneo. Entonces, eso les gustaba mucho a los legionarios romanos, porque les metía elementos simbólicos y al mismo tiempo de perfeccionamiento y grados. Como los masones, los mitraicos tenían grados de iniciación. Sí, no se los hasta siete. Exacto, grados. Se piensa que había siete, no conocemos exactamente cuáles son los ritos que van aparejados, pero tenían una estructura que se parecía en algunos casos era tremendamente ritualizada, algo parecido a lo que hacen los samuráis. De manera que eso a los legionarios les debía de gustar o atraer bastante. De hecho, aunque no conocemos muy bien cómo era, porque lo que se conoce son ruinas, pero por ejemplo, se sabe que los templos mitraicos eran rectangulares, eran muy sencillos por dentro y tenían un sistema simbólico que en algunas de las representaciones parecían recordar, por ejemplo, a los palacios de Knossos en Creta. Evoca algo muy anterior a la llegada de los indoeuropeos a Anatolia y al Mediterráneo. Es decir, era algo más antiguo, algo que se aproxima a algunas cosas aunque no tenga nada que ver a la idea que, por ejemplo, tenemos cuando alguien ve las representaciones de Catalhuyuk. Es decir, algo muy viejo, muy primitivo. Entonces, por eso tiene razón Jesús cuando en realidad dice lo que dice todo el mundo actualmente. No es que esto anule elementos del cristianismo, que el cristianismo cogiera elementos mitraicos. No, tampoco es cierto. Exacto, es que todos cogían lo mismo. Fue que hubiera una serie de personajes en los primeros años, en los primeros siglos del cristianismo, que dijeran, bueno, ¿qué nos inventamos? Vamos a ocultar la historia y vamos a coger y traer el mitraísmo y actualizarlo. No es eso. Vuelvo a lo mismo. Es decir, recordad que lo que se le aparece a Constantino, lo que le dice, le mete un símbolo. Es decir, bajo este símbolo vencerás. O sea, te aleja completamente de cualquier idea pagana o de cualquier entorno, de cualquier otra posible religión que pudiera ser rival de la que iba a ganar. Es decir, que es la que ganó. Entonces, el hecho cierto es que esto de los símbolos es muy importante porque la simbología, sabemos por lo menos que los romanos conocían elementos del mitraísmo al menos desde el siglo II antes de Cristo o siglo I, que es cuando surge el culto a Mitra en la forma moderna. En la forma moderna me refiero en la forma que se conoció en el imperio ya en la era cristiana. Porque nacen prácticamente al tiempo. Esto es importante. Aunque se supone que Mitra vivió antes, el momento de desarrollo en la cuenca del Mediterráneo Oriental está en torno al siglo I. De hecho, el primer gran contacto directo que conocemos de los romanos con ellos es cuando Pompeyo actúa contra los piratas de la Cilicia. Entonces, sabemos que en aquel entonces el mitraísmo ya era conocido por los romanos. O sea, era no una religión, no les resultaba una religión extraña. Los romanos estuvieron como muy alejados de las religiones orientales del siglo I, II. Las veían como algo raro, conflictivo, como la vida de Brian, algo extraño. Pero luego se fueron aproximando, y cuando se aproximaron a todas al tiempo, incluyendo al judaísmo. El judaísmo lo que pasa es que los judíos los consideran siempre especialmente raros y mucho más cerrados como comunidad, en tanto que los mitraicos y los cristianos no eran cerrados, sino que hacían todo lo contrario, intentaban extender su culto y su religión de la manera más eficaz posible. Pero a diferencia del cristianismo, que tenía una estructura ya muy clásica, es decir, muy clara, como muy parecida a la actual, donde había un cuerpo sacerdotal, entre los mitraicos lo que había era grados de iniciación, con lo cual les aproximaba más a una sociedad secreta y les alejaba mucho del contacto directo con la gente, que es probablemente la causa de su ruina. Además tenían unos rituales muy simbólicos, que yo creo que es bueno hacer un pequeño resumen para que nos demos cuenta qué es lo que hacía un mitraico, ¿no? ¿En qué se diferenciaba realmente de un cristiano? Porque hemos hablado de las semejanzas, pero ¿cuáles eran las diferencias? Evidentemente un ritual simbólico dentro del mitraísmo tenía mucho que ver con el toro. Para ellos el toro, es decir, no es el animal que luego ha surgido y ha servido de rituales en el mundo mediterráneo, ¿no? Desde la cultura minoica, por ejemplo, en Creta, hasta lo que dicen que hacían también en Tarteso. Es decir, luego se ha quedado en derivaciones que muchas de ellas forman parte de las fiestas populares españolas, ¿no? Pero no, el toro en el mitraísmo es totalmente distinto porque era la alegoría de la creación y, por lo tanto, su sangre, cuando era sacrificado el toro, la sangre es la que renovaba el año a través de ese sacrificio, es la que daba sentido a la naturaleza. Por eso los rituales mitraicos se celebraban casi siempre durante el equinoccio de primavera, que es precisamente la renovación que hay de la naturaleza, ¿no? Bueno, pues en el mitraísmo la muerte del toro, ya digo, era esa alegoría de la creación, y lo que hacía el catecúmeno cuando quería ser un mitraico, bueno, pues se iniciaba en los misterios de una forma muy curiosa. Es decir, primero tenía que someterse a unas 12 pruebas, eran 12 torturas iniciáticas, lo pasaba francamente mal, pero luego como recompensa le daban un panecillo ácimo para que no se hiciera tampoco demasiadas ilusiones, que no tenía levadura. Pero era un panecillo ácimo y de forma redonda, que simbolizaba el disco solar. Luego se le colocaba bajo una plataforma de madera y recibía a través de sus fisuras, eso es importante, la sangre del toro inmolado encima de él. Es decir, justo encima, al sacrificar el toro, esa sangre para él era purificadora, es la que le convertía en un nuevo miembro del mitraísmo. Y cuando salía de ese antro, era aclamado por la gente como un nuevo ser, un ser renacido, es decir, una prueba iniciática que luego con el cristianismo este tipo de cosas se fueron perdiendo. Es decir, eran más rituales los mitraicos que luego los cristianos, por lo menos el cristianismo fue perdiendo esa simbología. Así que eso era un poco lo que hacía que una persona, por ejemplo, un legionario romano, tuviera tanto interés en ser mitraico, porque había... Era una sociedad. Claro, cerrada. Era una sociedad secreta. Por cierto, aislada de las... unos pocos. Aislada de las mujeres. No había mujeres en los cultos de Mitra. Esto es importante, ¿eh? Porque por eso tuvo tanto aproximación al mundo militar romano. Porque era un mundo cerrado en el cual tú, cuando pasabas la prueba de iniciación, pues como los que están en las buenas verdes americanos, las películas, lo mismo. A que tiene una simbología muy parecida a una sociedad universitaria o una fraternidad. Claro, entonces, un poco estos, como los School and Ball. Tiene que incluso, hacer una burrada, ¿no? Como las sectas. Entonces, estas cuestiones le hicieron muy popular. Y además se sabe que la distribución del mitraísmo tuvo que ver, aparte con la parte militar, con los mercaderes. De hecho, el centro mitraico primero que hubo en Italia era Ostia, el puerto de Roma. Entonces, es decir, esta fue la forma de penetración. El cristianismo es cierto que entró de una manera muy parecida, pero el cristianismo, a pesar de que las dos tenían bases universales, tiene una base mucho más universal. Y la no existencia, yo creo, de todo ese tipo de cultos extraños le hizo más asequible a la gente. Es decir, se te pedía muy poco para ser cristiano, bastaba con bautizarte. Sí, además estaba siempre la dualidad entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, sí. Que es algo que ya se venía haciendo desde Zoroastro, de Zaratustra. Es decir, eso es un elemento que ha sido común prácticamente a todas las religiones, el bien y el mal. Y un dios que representaba a las fuerzas de la oscuridad y un bien que representaba a las fuerzas de la luz. Entonces era Ahura Mazda contra Ormuz. Pero que luego, fíjate, cuando prácticamente desaparece el mitraísmo, porque el mitraísmo dura hasta el siglo IV después de Cristo, hay una herejía que surge dentro del incipiente cristianismo, que es el maniqueísmo. Bueno, pues el maniqueísmo pensaba lo mismo, sí. Era la derivación que quedaba un poco de ese mitraísmo, que en el fondo estaba basado en esa concepción dual del universo, que en el fondo también es lo que hacían los cátaros siglos después. Es decir, había un dios del bien, un dios invisible, por decirlo así, y un dios del mal materializado un poco en este mundo y en las obras de la creación. Bueno, pues en el fondo no deja de ser una parte de ese mitraísmo que también fue acogido durante los primeros años de ese incipiente cristianismo hasta que Constantino... Durante los primeros siglos, es decir, claro. Y porque todavía a día de hoy podemos encontrar huellas mitraicas en nuestra cultura, sí. Aquellas que no estén vinculadas directamente al cristianismo, es decir, que hayan seguido una línea paralela. Sí. Se sabe que en Irán, por ejemplo, porque sabes que en Irán, en la antigua Persia, es donde surge el mitraísmo, todavía hay pequeñas sociedades, pequeños grupos que siguen practicando el mitraísmo y siguen haciendo este tipo de rituales, por supuesto, en fin, actualizados un poco. Pero sí, no sabemos cómo eran los de la época cristiana inicial, o sea, los de hace 2000 años los hemos perdido, o sea, como eran, pero es verdad que sigue habiendo un culto a Mitra todavía. Sí, ya totalmente descafinado, pero bueno, siempre hay grupos, ¿no?, que intentan un poco rescatar ese tipo de raíces, en este caso religiosas, de una religión que tuvo mucho peso, ¿no?, pues en lo que era la antigua Persia, lo que luego fue en Roma, que fue el que más lo difundió, y que tenía tantos elementos comunes, una de ellos era ese 25 de diciembre, que obligó, por ejemplo, a un papa, como es el caso del papa Liberio, a instituir como fecha inmutable del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Bueno, pues en parte la culpa de que se fuera un 25 de diciembre, a sabiendas de que Jesús no nació un 25 de diciembre, en parte la culpa la tiene Mitra o el mitraísmo, porque fue la forma de solapar esto, de que se seguía adorando al sol invicto, que ya digo que pronto cae en desgracia, pero si la gente quería seguir celebrando a Mitra, que lo hiciera el mismo día. Ahí la iglesia, la primera iglesia cristiana, yo creo que tuvo esa habilidad, esa estrategia de no prohibir los cultos paganos, sino de asociarlos. Bueno, pues el Papa Liberio en el año 354, bueno, era una forma de erradicar esos cultos paganos asimilándolos o asociándolos a la nueva religión que en ese momento estaba imperando. Bueno, de hecho en España la festividad se empieza a conmemorar después del Concilio de Zaragoza, que es en el 380. A partir de ahí ya prácticamente no hay duda que el 25 de diciembre es la fecha o el natalicio de Jesús. Bueno, pues recordar que esa fecha era el natalicio de todos los dioses solares, de todos los dioses que tenían que nacer obligatoriamente en el solsticio de invierno para que el día se fuera regenerando, para que la luz, es decir, las fuerzas de la luz, empezaran a ganar terreno a las fuerzas de la oscuridad. El simbolismo es clarísimo, el problema es que luego los ritos, los dogmas, son los que estropean, por decirlo así, un poco la base en la que sustentaban prácticamente todas las religiones que había, tanto en el Imperio Romano como en los imperios de las otras partes del mundo. Perfecto. El mitraísmo ha sido el asunto que hemos abordado esta noche en los monográficos y hemos descubierto lo que seríamos en caso de que no hubiera triunfado el cristianismo. Seguramente el mitraísmo estaría todavía en nuestra sociedad,

tenemos mucha información, muchos datos, todos los parámetros de cada uno de los episodios, pero lo que hacemos muy poco a menudo es sentarnos a pensar. Hay que pensar mucho y reflexionar sobre lo que se deduce de cada suceso en concreto y de la totalidad de ellos. Pues sí, creo que, bueno, que estoy completamente de acuerdo. A menudo lo que se oye en los medios de comunicación son referencias a casos concretos, investigaciones relativas a casos concretos, y de esto abunda mucho. Como dijo Alan Hynek, tenemos el fenómeno OVNI, tiene el problema de que hay mucho ruido y poca señal. Y, sin embargo, pocas veces nos planteamos hacer una visión de conjunto y tratar de ver qué hay detrás, qué se esconde detrás del fenómeno OVNI. A menudo cuando nos enfrentamos a la reflexión y al debate sobre el fenómeno OVNI, se saca de relucir esa famosa navaja de Ockham, ese principio muy utilizado en la ciencia y que tanto ha servido a la humanidad para avanzar, que cuando nos enfrentamos entre dos posibles explicaciones frente a un suceso que nos resulta extraño, hay que escoger la explicación más sencilla, porque normalmente la más sencilla es la que se ajusta a la realidad de los hechos. Pero se ha utilizado la navaja de Ockham en muchas ocasiones, este principio crítico con los sucesos que tienen lugar, se ha utilizado para negar la realidad del fenómeno OVNI, y sin embargo lo que tendríamos que hacer es aplicar el principio de la navaja de Ockham para todo lo contrario. Hemos equivocado el camino, ¿verdad? Pues creo que sí. En realidad, como bien dices, la navaja de Ockham es un pensamiento científico, utilizado por científicos, un método de razonamiento que ha funcionado muy bien y que ha ayudado al progreso de la ciencia. Entonces, cuando yo pongo un ejemplo en el artículo, ¿no? Cuando a un científico se le muestra una fotografía de un supuesto ovni, él siempre va a pensar que es más probable que se trate de un defecto en la cámara o de un efecto óptico, o cuando no, directamente de una falsificación, que de una nave procedente de otro lugar del universo. Y está utilizando el método de razonamiento de la navaja de Ockham. Y esto es perfectamente correcto. Por parte de los ufólogos, pocas veces se ha utilizado el método, entre comillas, científico, o este método de razonamiento de la navaja de Ockham, para estudiar los casos y estudiar el fenómeno en su conjunto. En ese sentido, yo lo que propugno en mi artículo y, en fin, lo que digo es que debemos, de los que estudiamos el tema OVNI, basarnos únicamente en aquellos casos que soportan este método de razonamiento de la navaja de Ockham. Puesto que, de lo contrario, estaríamos dando pábulo quizás a multitud de casos que no corresponden a hechos misteriosos, o sea, al fenómeno OVNI. A lo mejor se tratan de hechos naturales o incluso de propia mitomanía de los testigos, ¿no? Y por ello, claro, me baso en estos casos para tratar de llegar a las conclusiones. Y no es que existan pocos casos de estos que te estoy diciendo, ¿no? De que los testigos son de una calidad inequívoca, o que un mismo luz, un mismo objeto en el cielo está siendo visto por varios pilotos a la vez y encima hay gente en tierra que los está viendo al mismo tiempo. Con lo cual, presenta características que son indudables y que un científico no podría decir, no, es más probable que sea un defecto de la cámara. Cuando se le presentan todos los elementos del caso, obviamente, utilizando la navaja de Ockham, hay que quedarse con otra cosa. Esa otra cosa, dentro de esa otra cosa, está la hipótesis extraterrestre, que es la más conocida, la que de inmediato atribuimos ya como una cuestión muy, muy insertada en la conciencia colectiva y en las sociedades occidentales, de asociar el fenómeno OVNI a la posible visita de seres de otros mundos. Aunque sea la más popular, también hay que decir que entre los investigadores siempre se ofrecen muchos matices. Pero no tenemos que olvidar un hecho que es incontrolable. Es que estamos a un paso, y va a tardar muy poco tiempo en darse a conocer la noticia. No es que se conozca, pero es que los avances científicos en esa dirección para poder obtener esa información están siendo muy, muy notables. Ahora tenemos a la sonda Kepler tomando fotografías de millones de estrellas en el universo, buscando otros planetas muy similares a la Tierra, y los va a encontrar casi con toda seguridad, con parámetros y características muy similares a la de nuestro planeta. Eso para ayudarnos a darnos cuenta de que efectivamente puede existir vida extraterrestre. Otra cuestión es saber si nos visitan. Ahí el problema está en que cuando reflexionamos, pensamos, por ejemplo, que los viajes interestelares, es decir, superar la velocidad de la luz, es algo imposible, es una constante universal. Pero no debemos olvidar que estamos haciéndolo con unas ideas y unos planteamientos y en función de una ciencia que conocemos hoy en el año 2009, pero que no sabemos cómo puede ser en el futuro ese conocimiento. Pues claro, cuando los científicos nos han estado diciendo a lo largo del siglo XX que nada puede superar la velocidad de la luz, que es imposible, ¿no?, físicamente, nos lo están diciendo con los conocimientos que tienen nuestra humanidad después del recorrido que llevamos. Es decir, a nivel tecnológico, a nivel de conocimiento científico, prácticamente estamos en los inicios. Llevamos muy poquito tiempo entrando en estos conocimientos científicos, ¿no?, siendo una humanidad tecnológica, una civilización tecnológica. Pero claro, como bien dices, el universo es enorme. Las cantidades de estrellas que existen en nuestra galaxia son de cientos de miles de millones. Hablo en el artículo de Drake, ¿no?, de la ecuación de Drake. Este hombre, exacto, cuando él se plantea, junto con Sagan, estamos hablando de que es un astrónomo reputadísimo, ha estado al frente del proyecto SETI durante muchos años y trabajando para la NASA, ¿no? Bueno, pues Drake lo que hace en esta ecuación es que trata de averiguar cuántas civilizaciones tecnológicas puede haber en nuestra galaxia, únicamente en nuestra galaxia. Y él llega a una conclusión, y cuando él lo hace, los datos de sistemas solares que tienen planetas orbitando a su alrededor eran mucho más bajos de lo que hoy día sabemos. Hoy día conocemos que hay muchas más estrellas que tienen planetas orbitando alrededor de ella que cuando Drake hace esta ecuación, ¿no? Pues bien, él llega a la conclusión de que el número de civilizaciones que puede haber en nuestra galaxia, civilizaciones tecnológicas, puede encontrarse entre 10 y 10.000. Claro, y hay 100.000 millones de galaxias en el universo. Estamos hablando de que simplemente por estadística es más que probable que haya civilizaciones tecnológicas ahí en el espacio, ¿no?, en el universo. Y una vez asumido este dato, este hecho, que es muy probable que las haya, tenemos que tener en cuenta que toda civilización tecnológica que perdure en el tiempo está abocada al traslado, porque las estrellas acaban por destruir los planetas que tienen orbitando en torno a sí, al morir la estrella. Entonces, a la larga, en una civilización tecnológica tiene que manejar los entresijos del viaje interestelar. Con estas premisas, entonces sí que podemos ya plantearnos la posibilidad de que estemos siendo visitados, ¿no? Y como hablamos en un principio, los científicos nos decían, nuestros científicos, que el viaje interestelar rápido no es posible, por lo cual el contacto en tiempo real, por decir así, no es posible. Siempre se les olvida decir, a veces por un poco de falta de perspectiva, cuando no de humildad, que esa imposibilidad es con los conocimientos que tiene nuestra humanidad en este momento. Pero significa que otras humanidades, o sea, otras civilizaciones hayan podido llegar a manejar otras tecnologías. Yo cito el ejemplo del entrelazamiento cuántico, que es una cosa que para la cual a día de hoy no hay una explicación. Los científicos solo han constatado que existe un vínculo que une dos fotones que parten de un mismo átomo. Ese vínculo ahora mismo se conoce que es a nivel de información, que se transmite la información de una forma instantánea entre esos átomos. Se han hecho experimentos de cientos de kilómetros y el hecho es este, ¿no?, que la información se transmite en un entrelazamiento cuántico de forma instantánea. Bueno, pues ya sabemos que hay algo que se mueve más allá de la velocidad de la luz, ¿no?, que se mueve de forma instantánea. ¿Dónde podríamos llegar? Si estamos ahora en el principio, ¿dónde podríamos llegar y dónde podrán haber llegado otras civilizaciones, ¿no? Tú haces una reflexión que me parece muy interesante. Es el hecho de que la mayor parte de los avistamientos, por lo menos tal y como en su aspecto, en su forma de manifestación, se producen a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de un momento extraordinariamente relevante en el desarrollo de la ciencia, que es el descubrimiento de las aplicaciones del átomo, de las primeras pruebas atómicas, de los primeros usos de la bomba atómica, como si hubiéramos descubierto el juguete, dices tú, y eso pudo haber encendido una luz en algún lugar del universo. Pues sí, porque esos son los hechos. O sea, hay quien dice, no, estamos siendo visitados por extraterrestres desde hace miles de años. Bueno, pero de eso no tenemos testigos vivos, ni tenemos casos que podamos investigar con la claridad y con los datos tan fiables que sí que tenemos desde 1947, porque es cuando se produce, digamos, cuando comienza los avistamientos ovni en nuestra época. Es curioso que sea justo poco después de que se hayan producido las primeras detonaciones nucleares. Claro, esto da que pensar. El hecho de que se produzcan los avistamientos ovni justo después de las primeras detonaciones nucleares da que pensar. Yo llego a una conclusión, siempre digo que es especulativa. En el artículo distingo muy claramente entre lo que son los hechos, y hemos hablado de ello, de la ecuación de Drake, de que la ciencia estamos en pañales a nivel científico y que otras civilizaciones pueden estar muchísimo más avanzadas. Hablaba también de que existen casos inequívocos, ¿no? Y que esos casos nos dicen que existe una inteligencia detrás del fenómeno ovni. Cuando el avión, o sea, cuando una luz interactúa, un ovni interactúa con un avión, es que hay una inteligencia manejando este ovni ahí detrás. Claro, los escépticos, o hay una rama de escepticismo que dice que quizás estemos ante tecnología terrestre de potencias que la tienen en secreto. Y yo digo, bueno, pues si esto es así, las razones que se me ocurren para poder explicar que haya tecnología de ese tipo, de esa magnitud, que esté en poder de países de nuestro planeta y que no esté puesto al servicio de la humanidad, las razones para poder explicar esto me son aún más complicadas que asumir la hipótesis extraterrestre. Con lo cual, siguiendo el método de razonamiento de la navaja de Ockham, como hablábamos en un principio, claro, tenemos que quedarnos con la hipótesis extraterrestre. Que, por cierto, José Rafael, es la hipótesis que muchos organismos, oficiales o no oficiales, pero muy relevantes, que se han encargado de investigar puntualmente determinados episodios o de analizarlos en su conjunto, a veces no solo científicos, sino también militares, sí, si tú has reflexionado sobre algunos casos. Lo cierto es que se llega muchas veces a esa conclusión, desde aquel proyecto Signo del ejército norteamericano en la época de la que estamos hablando, del comienzo del fenómeno OVNI, a ya en los años 90 el informe Cometa efectuado por las autoridades militares y los servicios de inteligencia franceses. Así es, el proyecto Signo es de los más pulcros a un nivel, digamos, limpio, ¿no? En el sentido de que no estaba afectado aún por la inteligencia norteamericana. Y dio sus resultados al público. Los resultados fueron que, y tú lo conoces casi mejor que yo, de 270 y tantos casos que fueron evaluados, había una enorme cantidad que tenían explicación, pero había otra cantidad pequeña que no tenía explicación. Para ella, para esa cantidad, los científicos y militares de este proyecto sino encontraron que la explicación más racional era la de la hipótesis extraterrestre. Y este proyecto Signo lo promueven militares, pues puesto que ante la indudable calidad de los testigos que llegaban y que decían que habían lo que habían visto desde distintos lugares, también siendo recogido por radar, se plantearon, bueno, estamos siendo, entre comillas, invadidos, es decir, nuestro espacio aéreo está siendo invadido por algo que desconocemos, hay que estudiarlo. Ese primer proyecto sí nos dio a conocer sus hechos, sus resultados, como que la hipótesis extraterrestre estaba detrás de un porcentaje bajito, pero ahí estaba. Fue el último, o de los últimos, porque después el gobierno norteamericano se dedicó a tratar de buscarle explicación al 100% de todos los casos en los siguientes proyectos de investigación, Libro Azul, Condon, etcétera, ¿no? Pero bueno, si nos quedamos con este primero, el proyecto Signo en Estados Unidos, y por ejemplo, luego ya en Europa, en Francia, el informe Cometa es magnífico y está a disposición de cualquiera que lo quiera ver, está en Internet. Y ahí, basándose nuevamente en casos inequívocos de que son indudables por los testigos y por cómo se producen, llegan a la misma conclusión. La hipótesis extraterrestre es la más racional, aunque parezca a alguno le pudiera parecer extraño, ¿no? Y lo que nos tiene que hacer la lectura, por ejemplo, del informe Cometa, que como dices es disponible en Internet y tiene un contenido verdaderamente sorprendente, es invitarnos ya no solo a la reflexión, sino llamar la atención sobre la necesidad de investigar. Al comienzo de esta conversación decía que posiblemente estamos ante uno de los grandes retos científicos. Lo fue durante el siglo XX y lo es durante el siglo XXI. El problema es que ese reto lo están recogiendo todavía muy pocos científicos. Quizá sea necesario abrir un poquito la mente y, bueno, pues enfrentar enfrentarse a este enigma con esa mente abierta y descubrir que detrás hay cosas apasionantes. Ese es un llamamiento importante que hay que hacer. Sí, yo creo, en mi opinión, creo que esto a nivel gubernamental es conocido. El que estemos siendo visitados por civilizaciones del universo es conocido, porque ellos han hecho estas comisiones de investigación y esas comisiones han entregado unos resultados que se le han presentado. Ellos lo saben. La cuestión es que, desde mi opinión, no creo que haya habido un contacto oficial. Esto que a veces se dice, o hay que una corriente conspiranoica, de que, por ejemplo, Estados Unidos están estudiando, tienen un pacto con los extraterrestres, todo esto fue una parte... Y ha ayudado muy poco a la credibilidad del fenómeno. Muy poco, exacto. Uh-huh. Fue una parte de encubrimiento y de hacer que la mayoría de la población siga sin creer en los ovnis, ¿no? Entonces, a nivel científico, yo creo que también en determinadas esferas son conocedores de que esto se produce. Lo que ocurre es que ahí hay poco que hacer, dado que por parte de los que nos visitan no hay intención de establecer un contacto oficial, por lo que decíamos, o lo que digo en el artículo, de que cualquier contacto oficial afectaría gravemente a la civilización más primitiva, entre comillas. Entonces, aunque nos visiten, yo diría que poco podemos hacer al respecto. Simplemente es el conocerlo, el tener ese grado de conocimiento, el que la sociedad sepa que eso se está produciendo y quizás por ahí haya algún cambio por parte de los que nos visitan, porque desde luego dependerá de ellos. Desde luego, parece que ellos en este caso tienen todas las cartas de su lado y son ellos quienes nos marcan casi más el camino que nosotros. De momento observamos, analizamos, investigamos, pero casi lo hacemos únicamente hasta donde ellos, sean quienes sean, pero hasta donde ellos nos dejan. Y hablamos, y eso sí, nos permitimos mantener conversaciones tan interesantes como esta, reflexionando sobre este auténtico desafío científico que es el fenómeno OVNI. Rafael Gómez, ha sido un placer enorme una vez más contar con tu presencia esta noche. Bueno, pues como siempre, el placer es mutuo, Bruno, y a tu disposición. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Nos va acabando esta sección, los capítulos dedicados a la antigua Grecia, pero todavía nos quedan por explorar algunas cosas, como siempre, en las curiosidades con Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Pero algo tan importante como la sociedad y la economía, como dos conceptos que en el mundo actual no pueden ir en absoluto separados, pero en Grecia caminaban de la mano del mismo modo. Pues más o menos, lo que pasa que desde luego no tenían la preocupación científica que le damos nosotros ahora, no tenían esos tratados de sociología, ni mucho menos de economía, era algo casi que se daba por sabido, por entendido. ¿Sociedad, cómo la definían y cómo la entendían los griegos? En principio ellos lo entendían de una manera como la definimos nosotros. Los grupos humanos, cómo se organizan, qué leyes le rigen, cómo interactúan los diferentes grupos entre sí, porque siempre forman distintos niveles, pero no había una, como digo, una ciencia sociológica, aunque es verdad que Platón y Aristóteles ya trataron el tema de la sociedad, porque era una manera de explicar el porqué de las cosas. Uh-huh. El orden, en cierto claro, modo, ¿no? El orden natural. Pero ellos dividían mucho y separaban mucho en dos grandes grupos, los que eran uh-huh. de aquí y los que eran de fuera, ¿no? Marcaban mucho la diferencia entre el griego natal sí. y el griego bárbaro. Extranjero, ¿no? Para ser una civilización que tan racionalista, la verdad es que tenían muchísimos prejuicios, no solo hacia los extranjeros de Grecia, los llamados bárbaros. Bárbaro, de hecho, es un término que en principio no era despectivo, pero lo acabó siendo, ¿no? Literalmente sería el que dice barbar. Nosotros diríamos el que dice bla bla. Sí. Ellos decían el que habla en balbuceos, porque no se le entiende al hablar y probablemente es que ni siquiera habla. De ahí viene la expresión, no significa que fueran Exacto. bestias, sino que eran bárbaros por el hablar, ¿no? Exacto, aunque también podían ser bestias. Sí, no. sí, pero vamos, que ese es un concepto posterior, pero sí, que es importante sí, saber posterior. Que en su origen significaba eso, sí, o solamente eso, ¿no? Porque las discriminaciones en un principio son etnolingüísticas. Uh-huh. Si uno habla griego, piensa que es que habla en la lengua natural, eso les pasaba a todas las civilizaciones. Pero también entre los mismos griegos se preocupaban muchísimo de ser extranjeros o no, uh-huh. pero en las mismas ciudades. Un espartano

además deben de tener unos músculos bastante fuertes, porque con lo que pesan las ballenas, desde pero luego, es un número, yo creo que demasiado importante para que se hayan quedado varadas. Desde luego, 55 ballenas mañana o a lo largo del programa de hoy. Bueno, cuando haya más noticias sobre el desenlace de este episodio, lo contaremos. Eso es, seguiremos la noticia. Y después de las noticias de las 3 de la madrugada, continuamos con más información azul y verde, un premio para una ONG muy próxima al programa, el proyecto Gran Simio, y varias noticias, un buen número de noticias relacionado con Seprona. Ahí hacemos seguimiento de Seprona y que nos vaya contando. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Tercera hora de programa, estaremos hasta las 4 de la madrugada con muchos temas todavía, como no, la actualidad del mundo del cómic. Muy pegado a la actualidad, actualidad muy rosaventera, y es que en las próximas horas Martín Espósito se va a convertir en papá, y bueno, y lo queremos celebrar y queremos dedicarle un top de los mejores cómics relacionados con el mundo de los bebés. Nos lo traerá Raúl Sobún, pero Martín Espósito, antes de marcharse, nos ha dejado su trabajo bien hecho y va a entrevistar al director teatral, Joan María Gual, director de la obra La Lección, que estos días está y se encuentra en Madrid. Tendremos Expediente del Misterio, caso de Ubatuba en Brasil, un caso ya antiguo, pero que durante muchísimos años ha seguido investigándose hasta muy recientemente, unos extraños restos, unos extraños materiales asociados a un caso ovni, un caso verdaderamente espectacular. Y tendremos, como no, la actualidad del mundo del cine con José Manuel Escribano. Antes de todo ello, más noticias azul y verde. Como decíamos antes, son varias noticias relacionadas con el Seprona, que es el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil. Varias acciones en las últimas horas y en los últimos días, muy dignas de ser reseñadas aquí, en el azul y verde de La Rosa de los Vientos. Silvia Casasola, buenas de nuevo. Hola, buenas. Pues si te parece, primero nos vamos a ir a Málaga. El Málaga, por lo visto, han detenido una pelea de gallos clandestina en la que han intervenido unos 40 animales y han denunciado a más de 100 personas. Terrible noticia. En esta ocasión han colaborado tanto el Servicio de Protección a la Naturaleza Seprona de la Guardia Civil como la Policía Local de Málaga, y han detenido en la barriada malagueña de Mangas Verdes una pelea de gallos clandestina. Además, fueron denunciadas otras 3 personas por considerarlas organizadoras de las peleas, incluso algunos, todo claro, es supuesto, les han encontrado un poquito de droga y algunas armas blancas, y además, pues entre los asistentes se detectaron más de 12.000 euros. Los agentes sospechan que este dinero se podría haber empleado en el cruce de apuestas. En las apuestas. Las peleas de gallos clandestinas también, y recuerdo que varios oyentes nos lo comentaron en la zona de Valencia, nos lo comentaron cuando estábamos en el primer año del aniversario del Bosque de Riba de Sailices, que en Valencia la situación con perros de pelea en algunos lugares podía ser similar, que desaparecían muchos perros, y la gran sospecha, muy fundada en algunos casos, de que se utilizaban para entrenar a los perros que después se enfrentan en peleas brutales con apuestas muy importantes, ocurriendo en el Levante español, en Valencia, esa situación. Ahora esta información que nos habla de Málaga, y puede ser que en más lugares, porque de vez en cuando surgen noticias al respecto, y bueno, pues una forma de explotación y de utilización del reino animal para satisfacer algo que no tiene nada que ver con el reino humano, porque no es absolutamente humano el comportamiento de esta gente. Pues no, y además lo que comentabas de Valencia, por lo visto siguen, y roban los perros en los albergues, tanto los de las razas agresivas, que son los que luchan, como los que ponen para que entrenen, que son los pequeñitos, y quedan destrozados, desde con lo cual es horrible, y la verdad es que el servicio del Seprona está haciendo ahí una labor muy importante. La siguiente noticia en Soria. Eso es. En Soria han cogido a 2 riojanos por un delito de furtivismo. son dos vecinos de la localidad de Rincón de Soto y han sido imputados por el SEPRONA por un presunto delito contra la protección de la flora y la fauna. La actuación se inició después de que agentes de este cuerpo hallaron una cabeza de corzo macho y un rifle con mira telescópica que arrojaron al parecer cuando los dos riojanos advirtieron la presencia de los guardias. Luego, pues en ese momento, por lo visto, detuvieron a estas personas, no les vieron ninguna pista, ninguna prueba de que estuvieran haciendo nada mal y los soltaron. Pero después hicieron una prospección de la zona y encontraron esta cabeza de corzo, el arma, y ya claro, como tenían sus nombres, han ido a por ellos y los han detenido. Las pruebas. Hasta que realmente pues sepan si han sido ellos o no. Y la última información relacionada con las actuaciones de SEPRONA es verdaderamente escalofriante. Nos lleva a Tenerife. Parece como casi un argumento de película o telefilm, ¿verdad? Sí, sí. Pues en Tenerife, un ciudadano portugués de 35 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de malos tratos de animales domésticos. Al parecer, arrojó vivos varios gatos desde un turismo cuando circulaba por la autopista del norte de Tenerife. Lo bueno de la noticia que hay que comentar, que esto se ha conseguido, el SEPRONA ha conseguido detener a este señor porque un joven llamó al 112 cuando pasando por la carretera, imagino que iría también en su coche, pudo advertir que había una persona, claro, tirando gatitos. O sea, ya, si lo terrible que es... Demente tirando gatos para que luego otros coches los atropellen, bueno, una claro, cosa pero bárbara. Tú imagínate que ya de por sí, si tú vas en plena autopista, que hay gente que lo ha hecho, a lo mejor para un arcén, deja ahí un animal, un perro, un gato, y ya de por sí sabes que están desorientados y es fácil que cualquier coche coja y los atropelle. Pero ya encima, que tenga la desfachatez de tirarlos en plena marcha, en carretera, claro, ahí ya es que no tienen ninguna posibilidad. Exacto. Y no solamente poniendo en riesgo la vida y acabando con la vida, en muchos casos, de estos gatos, sino también de los coches, porque el atropello de animales es peligroso, evidentemente, para los animales, pero también para las personas. Claro. Porque se producen frenazos, porque la inercia, evidentemente, y el instinto te lleva a esquivar la situación, y eso a veces puede provocar accidentes graves. La verdad es que este ciudadano portugués, sin calificativos, pues desde no, luego. No, desde luego amante de los animales no, no es para nada. Desde luego. Quien sí era amante de la naturaleza era Chico Méndez, unos premios en su honor y con su nombre y con galardonados este año muy cercanos a La Rosa de los Vientos. Así es, en la 14ª edición del premio Chico Méndez 2009, organizada por el Ayuntamiento de Córdoba, pues estos premios han recaído este año en el aula del Mar de Málaga de la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz por las actividades que han desarrollado durante el 2008 en relación a la reforestación, sostenibilidad e investigación de los fondos marinos. Pero es que además el ACESID ha sido otorgado al proyecto Gran Simio, grandes amigos de este programa, por el trabajo realizado durante años en una proposición no de ley que pedía la adhesión del gobierno a los objetivos principales de esta ONG, una ley de grandes simios en España donde se penara su maltrato, muerte, experimentación, utilización en espectáculos públicos, sobre todo, y la protección de sus hábitats naturales mediante el apoyo de proyectos de conservación. Así que pues nada, tanto en Córdoba se van a dar estos dos premios, al Aula del Mar de Málaga y al Proyecto Gran Simio, el día 5 de junio, que será el Día Mundial además del Medio Ambiente, y se hará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba. Y Pedro Pozas, que es el representante del proyecto, va a dar este, porque este ACESID está dotado con 2.000 euros, y lo va a invertir íntegramente en los proyectos de educación que esta asociación está llevando a cabo en África. Estupendo, estupendo. Muchísimas felicidades a los galardonados y ojalá que muchos ayuntamientos y muchas instituciones premien la labor en favor de la naturaleza que llevan a cabo tantas y tantas personas en nuestro país. Y estas buenas noticias pues se las dedicamos a Martín, ya por que supuesto. Está ausente, y nada, a ver si la naturaleza para en un futuro también la tenemos para nuestros niños. Por supuesto que sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y Llega el cine, llega el séptimo arte y llega, como no, de la mano de José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José buenas Manuel. Noches, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos una sección de cine con algunas películas, bueno, siempre muy interesantes, por supuesto, pero algunas referencias que nos llaman y que nos interesan muchísimo. Casi podía ser hoy un Callejón del Escribano en cierta clave de humor, pero en clave Caras de Belmes. Sí, sí, casi, casi. Porque en la portada traemos, no las Caras de Belmes, pero ahora explicamos algo más, traemos El Milagro de Henry Paul, que tiene mucho que ver. Hola, soy su vecina de la puerta de al lado. La vida de Henry Paul había tocado fondo. ¿Va a dar otra fiesta? Nada de fiestas. No sé si está triste o enfadado o ambas cosas. ¿Pretendes que te diga porque estoy triste y enfadado? Entonces son ambas cosas. Hasta el día. ¿Eh? ¿Qué está haciendo ahora? ¿No lo ha visto? ¿Visto qué? En que encontró a Dios. Aquí se pueden ver los ojos, la barba. En su propio patio. Lo único que veo es una humedad en un mal estucado. Lo que veo podría ser interpretado como una cara, ¿sí? Oh, Dios mío. Está bastante claro. Ahora no puede creer lo que ve. ¡Oh, Dios mío, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Alto! ¿Le parece una iglesia eso de ahí atrás? Es mi casa. Todas son muy mayores, como para saber lo que se hacen. Y sepa que usted me ha decepcionado mucho. Una cara en el patio de una casa, una teleplastia, en clave parapsicológica. La más conocida es Las Caras de Belmez, pero sí. Ahora El Milagro de Henry Paul. El Milagro de Henry Paul, la película de Mark Pellington, que protagoniza Luke Wilson junto con Radha Mitchell, que es la no es la cara de la pared, sino que es la cara guapa de la película, y Adriana Barracha, la actriz latina que fue nominada por Babel. Bueno, es la historia, como acabamos de oír, de un hombre que no está en su mejor momento. El hombre regresa a su barrio de la infancia, intenta recuperar su casa de toda la vida. Bueno, se compra una casita allí al lado. El hombre pretende pasar allí los días que tenga que estar, pero toda la tranquilidad se le acaba cuando resulta que en la fachada de su casa, en la pared que da al patio, aparece lo que parece ser una cara. No sé si la cara de Jesucristo, la cara de nuestro Señor, en fin, una cara. Naturalmente él no ve ahí ninguna cara, él lo que ve es una mancha en la pared, la friega con la manguera, con el cepillo. Lo malo es que la mancha no desaparece, al revés, casi va teniendo cada vez más aspecto, efectivamente, como de cara conocida. Bueno, este es el dilema tremendo, porque esta vecina, el personaje que hace Adriana Barracha, es muy religiosa y termina por traerse a todo el barrio en peregrinación. Le llenan el patio de flores, de cruces, en fin, aquello es una auténtica romería. El pobre hombre ya no sabe al final qué hacer, Henry Poole, si clavarse de rodillas o agarrar un hacha y tirarla para ahí abajo. Es un milagro, posiblemente. Hombre, milagro de momento es tener esa vecinita que tiene, que es Radha Mitchell. Eso no suele suceder en la vida, ¿no? Y luego está eso de la cara de la pared, que es muy intrigante. Ah, es una de esas películas que nos ha llamado la atención, que hoy ha sido portada. Tiempo para las noticias. Que no nos ha llamado menos la atención, pues desde sí. Luego, sustituyendo Ángeles González de Sinde, ya ministra, se espera un nuevo presidente para la Academia del Cine Español y va a ser, ya se sabe, no sé si está confirmado o no confirmado, pero bueno, Álex de la Iglesia. Pues sí, Álex de la Iglesia está viviendo su gran semana. El miércoles se terminaba el plazo de presentación de candidaturas para la Academia, para la presidencia de la Academia del Cine. Y el viernes la proclamación. No hay más que una candidatura que es la suya, de manera que ya es presidente in pectore. Uh-huh. Esta semana hemos estado con él y con Eduardo Campoy, el actual presidente en la transición entre González Sinde y Álex de la Iglesia. Pero no hay ninguna duda, como no hay otra candidatura, ha sido ya proclamado único candidato. El día 21 de junio es la confirmación oficial. Desde ese día, Álex de la Iglesia será presidente de la Academia, Eiziar Bollaín y el director de producción, Emilio Pina, sus vicepresidentes. Bueno, Álex de la Iglesia está trabajando, tiene una película en marcha, La Marca Amarilla. Eiziar Bollaín también está rodando, pero bueno, dicen que no importa, que van a ponerse al tajo inmediatamente. Lo que quiere Álex de la Iglesia como programa es primero recuperar a los ausentes. Él piensa seguramente en Almodóvar, en Garci, directores y también algunos actores que han abandonado la Academia últimamente. Quiere recuperar a todo el mundo, quiere tener a todo el mundo del cine en la Academia. Quiere encontrar también la sintonía perdida entre el público y el cine español. Esto es francamente difícil, pero bueno, tiene ánimos. Dice que hay que defenderse de los ataques que le llegan al cine español de distintos frentes, que hay que buscar la complicidad con los medios, que hay que también unir a los sectores del cine, no solo la producción, sino la distribución y la exhibición, unirlos en una tarea común, que es verdad que lo es, y luego en lo que pueda, pues ayudar a la industria y a la administración. Efectivamente, esto es lo que tiene que hacer la Academia del Cine, de manera que el programa está bastante claro. Álex de la Iglesia es un hombre impetuoso, de eso no cabe duda, es un hombre de fuerza y de esfuerzo, así es que a ver si termina su película y se pone al tajo. La Academia, la verdad es que da muchísimo trabajo, es una organización pequeña, la forman una veintena de personas, pero me refiero a la estructura, digamos, burocrática de la Academia, pero esa pequeña oficina tiene que mover todo el engranaje del cine español, de manera que trabajo no le va a faltar. Eso desde luego, y ¿podemos augurar un buen futuro en sus manos con el cine? No lo estoy haciendo en plan de duda, ojo, en absoluto. Hombre, yo creo que hay que darle... Decías sintonía público. Sí. Bueno, eso es una cosa que él puede aportar. Ha tenido mucha sintonía con el público, es de los directores que ha sabido llenar durante muchas semanas salas de cine. Y eso ya puede ser un elemento a favor, él tiene la clave. Pues yo creo que sí. El jueves, como comentaremos ahora en la siguiente noticia, Álex de la Iglesia tuvo oportunidad de dirigirse a los medios y verdaderamente se nota que esto le preocupa, ¿no? De la manera en que el público español ha dado la espalda a nuestro propio cine, y además Álex de la Iglesia asegura, y yo creo que tiene razón, que esto no sucede fuera de España, que el cine español es muy valorado en el extranjero, que hay muchas películas españolas. Hablaba incluso de un caso muy curioso, Los amantes del Círculo Polar, la película de Julio Medem. Fantástica película, una de las, a mí del cine español, de las que más me ha gustado en mi vida. Claro que sí, muy valorada, quizá por los buenos aficionados y por los entendidos, pero sin embargo no ha sido una película enormemente popular, digamos. Y parece ser que es un título del cine español que en el extranjero es recibido con admiración en todo el mundo. Julio Medem es famoso en cualquier esquina que se tenga poquito de intención de conocer el cine de fuera de ese respectivo país, por ese título y por otros muchos, ¿no? Entonces, ese ejemplo pues nos vale para verdaderamente acordar con Álex de la Iglesia que el cine español no es muy valorado en España, y por ahí hay una tarea verdaderamente fabulosa. Todo lo que se haga en ese sentido será bienvenido. Desde luego, desde esta mesa estamos dispuestos a ayudar también, por supuesto, porque el cine español nos interesa. Exactamente. Desde aquí ya nuestro apoyo y nuestra simpatía para todos aquellos proyectos en los que Álex de la Iglesia esté al frente de la Academia de Cine. Por cierto, seguimos hablando de cine español. Pues sí. Mencionabas jornadas de Madrid, jornadas de cine. Madrid de cine, sí, y además Álex de la Iglesia es el padrino, por eso digo que está en su semana gloriosa, el padrino de este Madrid de cine, el Spanish Film Screenings. Es la cuarta ocasión en la que se celebran estas jornadas. Van a ser los días 7, 8 y 9 de junio, dentro prácticamente el próximo fin de semana, y consisten en un encuentro, un auténtico encuentro entre el cine español y los compradores extranjeros y la prensa internacional. Son unas jornadas que organiza la FAPAE, la Federación de los Productores Españoles. Colabora aquí todo el mundo. Colabora EGEDA, la Academia, por supuesto, el ICAA, el Instituto del Cine, el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, la Comunidad de Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio y la Madrid Film Commission, es decir, todo el mundo en Madrid y en la administración, de acuerdo en esta presentación del cine español. Van a verse más de 50 películas. Hay ya 130 compradores garantizados que van a venir a ver este repaso al cine español. 200 productores y agentes de venta van a estar dispuestos a vender su producto. Va a haber 20 periodistas extranjeros ahí ya acreditados. Y además incluso la FAPAE va a adornar las jornadas con la concesión de un premio, el premio a la película española con mayor proyección internacional del año. Las jornadas, el Spanish Film Screenings, cuenta con un presupuesto de 560.000 euros, que no está nada mal, y se celebrará aquí en Madrid, en el Hotel Princesa y en los cines de alrededor de esa esquinita del cine importante que hay junto a la calle Princesa de Madrid. Una buena clave y una buena fórmula sería para que las películas españolas tuvieran una excelente proyección a nivel internacional, que algún día algún director español pudiera convencer a Tom Cruise para participar en una de nuestras películas, ¿verdad? Sí, yo no sé si están los próximos planes de este actor. Los de Tom Cruise, no, hombre, yo recuerdo que un director convenció a Nicole Kidman, que tampoco está mal, ¿no? Exacto, exacto. Y la película funcionó estupendamente. Que sí funcionó. Bueno, pues Tom Cruise de momento no piensa en España. Parece que su próximo proyecto será Wichita, una historia de agentes secretos que le va a producir la Fox, con James Mangold en la dirección y acompañado por Cameron Díaz, justo 8 años después de que hicieran Vanilla Sky, la versión de Amenábar, de Abre los ojos. No lo rodaron en España, pero en fin, ahí estuvieron cerca. Exacto, bueno, por lo menos tiene apellido español, así que Cameron, sí, Díaz, Cameron Díaz, hombre, sí, algo nos toca. Cameron Díaz es una actriz sensacional, seguro que Tom Cruise está encantado de trabajar con ella. El guión de Wichita es del propio James Mangold y de la Eta Kalogridi, sobre un texto de Scott Frank. Lo cierto es que el éxito de Valkyria, si no absolutamente de crítica, sí desde luego de público, lo suficiente por lo menos, ha llenado la agenda de Tom Cruise, porque tiene el mismo para elegir. Además de esta Wichita, está dispuesto a trabajar en Motorcade, un thriller dirigido por Len Wiseman, Lost for Words, una comedia romántica que iba a hacer Hugh Grant, pero que al final posiblemente haga Tom Cruise, El Círculo Matarese, una película que puede dirigir David Cronenberg, nada menos, La Enmienda 28, de Florian Henkel von Donnersmarck, el director alemán de La Vida de los Otros, y The Tourist, con Charlize Theron. Esta es la que yo haría si me dieran a mí a elegir, pero Tom Cruise tiene verdaderamente 6 películas en cartera para ponerse a trabajar de inmediato. No se va a quedar en el paro, Tom Cruise, me parece a mí. Creo que no. Esos augurios que anunciaban un poco el final de la carrera de Tom Cruise han patinado absolutamente. Vamos con la banda sonora original. Tiene mucho que ver con la radio. Con la radio encubierta. Radio Encubierta es el título de una de las películas que se ha estrenado esta semana. Esta misma semana. Y que, bueno, pues es para los amantes de la radio y de la música un momento importantísimo. Porque ¿quién de los que estamos en radio no hemos hecho nuestros primeros pinitos alguna vez en esas radios casi clandestinas, clandestinas o sin el casi, ¿no? Claro que sí. Las radios piratas que han sido fundamentales en el desarrollo social de muchísimos países, entre ellos el nuestro y, como no, sobre todo en el Reino Unido. En el Reino Unido, esta radio encubierta situada en un barco fuera de las aguas jurisdiccionales británicas, donde se emitía música en los años 60. Ha habido muchos ejemplos como este, no es un caso absolutamente real, pero se le parece mucho. La película la ha dirigido Richard Curtis, el mismo director de Love Actually, y recordemos el guionista y productor de Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill, Mr. Bean y las películas de Bridget Jones, nada menos. Esta película está llena de canciones, llena de rock sobre todo, porque como la BBC, la radio oficial británica, no emitía en los 60 nada más que 2 horas de rock a la semana, todas las demás, incluso esas 2, las suplían estas radios piratas que ponían la música que verdaderamente a los jóvenes les gustaba. Músicas como este A Whiter Shade of Pale, de los británicos Procol Harum, que puntúa uno de los poquitos momentos románticos de la película. Lo demás tiene mucha marcha. El fenómeno literario de todo el último año es el primero y el segundo de los tomos de la trilogía Millennium. El primero de esos tomos, Los hombres que amaban a las mujeres, en la obra de Stieg Larsson. El bestseller más vendido en el mundo. El primer capítulo de la trilogía Millennium. Hace 39 años que recibo una flor enmarcada por mi cumpleaños. ¿Y quién envía las flores? El asesino de Harriet. El evento cinematográfico del año. ¿Avispa? Libro del Levítico. Alguien ha entrado en mi ordenador. Lisbeth Salander, necesito tu ayuda. Es un cerdo cabrón que odia a las mujeres. Harriet había hecho una lista de las mujeres desaparecidas. Todos tenemos secretos. Solo se trata de desvelarlos. Alguien ha estado aquí. Los hombres que no amaban a las mujeres. Uno de los estrenos más esperados de la temporada. Quien, yo lo hago mucho, quien anda en Madrid por metro, ve por vagón 10 veces. En cada vagón, un ejemplar de Los hombres que no amaban a las mujeres. Ahora, a ver qué es lo que dicen. Ya hablan algunos que uno les gusta más que la película, la película sí, más que el libro que la película. Lo de siempre en estos casos. Eso es inevitable. El libro es muy gordo. Eso, sí, eso para empezar. O sea, y la película que peca de ese pecado, valga la redundancia, de tantas no, y tantas. Vamos a ver, ¿no? Los hombres que no amaban a las mujeres, efectivamente, es una película dirigida por Nils Arden Oplev. La producción es de Soren Stærmos, el guión de Nicolas Arcel y Rasmus Heisenberg. Los protagonistas, Michael Nyqvist, Naomi Rapace y Sven Bertil Taube. Bueno, este es efectivamente el último boom mundial de narrativa. El nombre propio es Stieg Larsson, el escritor y periodista sueco que falleció después de escribir y antes de ver publicada su trilogía Millennium, aunque hay quien dice que pensaba completar 10 tomos. Por supuesto, también murió antes de disfrutar del éxito obtenido. Vendidos millones, muchos millones de ejemplares de sus 2 primeros libros y la obra completa llevada al cine y a la televisión, porque después de su estreno en la pantalla grande podremos ver la serie en su versión extendida. La primera parte, Los hombres que no amaban a las mujeres, la ha dirigido un veterano de la televisión sueca, como decía Nils Arden Oplev. Las otras dos las ha realizado Daniel Alfredsson, hermano precisamente del director de Déjame entrar, actualmente en nuestras salas. Todas, eso sí, las protagonizan Michael Nyqvist en el papel del periodista Mikael Blomqvist y Naomi Rapace, que es Lisbeth Salander, una auténtica bomba como personaje. El relato comienza cuando Henrik Wanger, un anciano magnate de la industria sueca, recibe por su cumpleaños una flor enmarcada en un cuadro. Exactamente igual que desde hace 40 años. El regalo procede, al parecer, del asesino de su sobrina Harriet, que no quiere que Henrik descanse ni se consuele en el olvido. El hombre, desesperado, decide contratar a Mikael Blomqvist para que investigue los sucesos de aquel aciago día en el que su sobrina desapareció y no se volvió a encontrar rastro de ella. El periodista está en las horas más bajas de su carrera. Acaba de ser condenado a 3 meses de cárcel y una fuerte multa, precisamente porque sus investigaciones lo han llevado a denunciar a un multimillonario aparentemente ligado a las peores mafias. Investigaciones y denuncias que se han revelado falsas y calumniosas y le han costado bastante caras. Pero Wanger sabe que Blomqvist es un hombre honrado, de profundas convicciones y amante de la verdad. Lo sabe porque Lisbeth Salander le ha entregado un informe absolutamente exculpatorio y muy convincente de las virtudes del periodista. Lisbeth es una muy experta y muy rebelde investigadora, una auténtica hacker capaz de reventar el disco duro de cualquier ordenador y también una joven de aspecto tremendo, enlutada, erizada de piercings y profusamente tatuada y además víctima de un oscuro pasado y dueña de un violentísimo presente. Mientras Lisbeth sufre el acoso de su infame tutor, Michael acepta, todavía extrañado, el encargo de Wanger. No sabe por qué es él el elegido y no sabe por dónde empezar. No tiene más pistas que alguna vieja fotografía y luego unas breves anotaciones de la desaparecida Harriet, que son unos nombres, unas iniciales, unos números de teléfono. Hasta que los caminos de Lisbeth y Michael se encuentran y parten juntos desde el escenario del crimen hacia la resolución del misterio. ¿O no? Bueno, claro que muchos de los espectadores ya habrán leído las novelas. Encontrarán que en la película faltan subtramas y a la vez aparecen claves que corresponden al segundo libro. Que ciertos personajes han perdido peso, sobre todo algunos secundarios, y que hay momentos en los que aceleradas elipsis hacen avanzar la acción sin demasiado reposo. Pero la narración no decae, todo lo contrario. El argumento tiene mucha fuerza, no tanto por lo que debería ser la tesis principal, la violencia contra las mujeres, que también, sino porque la investigación criminal se desarrolla con creciente interés, llena de equívocos, secretos y peligros mortales para los protagonistas. Nils Arden Oplev ha optado por una realización absolutamente expresionista, que resultará muy bien en televisión, con abundancia de primeros planos, objetivos largos y una iluminación cercana a los estándares del cine de terror. Estupenda fotografía. Y excelente también una banda sonora que, si no es estrictamente original, sí que resulta el perfecto acompañante de la imagen. En resumen, un magnífico entretenimiento y el descubrimiento de un personaje fantástico y su deslumbrante actriz. Tú eres de los que piensa que mejor la película que el libro, ¿verdad? A mí me parece que la película como tal película tiene más interés, más calidad que la novela, que al fin y al cabo no deja de ser un bestseller de consumo masivo y un poquito lejano de la literatura. Ojalá sea un éxito. Esta película, por lo menos la trama, es verdaderamente interesante. Muy interesante. Verdaderamente apasionante, y todos los personajes, bueno, pues tiene mucha fuerza. Y nos ha servido, y nos puede servir en el cine, porque no estamos acostumbrados a conocer muchas cosas del cine sueco, la verdad sea dicha. Y bueno, podemos descubrir algunas cosas, por ejemplo, a la actriz protagonista, que está dando muchísimo que hablar. Sí, esta chica, Noomi Rapace, hace un personaje de Lisbeth Salander, que es exactamente lo que te puedes imaginar leyendo la novela. No le falta ni le sobra nada. Se pueden discutir los otros personajes, que yo creo que tampoco, pero este de Lisbeth Salander, la Lisbeth de las novelas imaginadas por Stieg Larsson, tiene la cara y la figura de esta señora, de esta chica, Noomi Rapace. Tiempo para el Super 10. La lista de referencia del mundo del cine en cuanto a calidad, crítica y taquilla combinadas, que nos sitúan esta semana en el puesto número 10. Bueno, ha vuelto a caer aquí al filo de la lista El Gran Torino, de Clint Eastwood. Lleva ya 12 semanas y se mantiene aquí en esta posición porque la taquilla le aguanta todavía. A lo mejor los críticos ya no, pero la taquilla sigue respondiendo. Puesto número 9. Hannah Montana, la película de Peter Chelson, protagonizada por Miley Cyrus, es decir, el otro yo de la propia Hannah Montana. 3 semanas en la lista, ha bajado 3 puestos. Subimos al 8. En el 8, primera semana para Noche en el Museo 2. Es como Noche en el Museo 1, pero con Amy Adams, que es lo más bonito y lo mejor de la película. El director es Sean Levy. 7. Vals con Basir, de Ari Forman, una estupenda película de animación, 12 semanas en la lista y repitiendo posición. El 6. Ángeles y demonios, la película, el taquillazo de Ron Howard con Tom Hanks y Ewan McGregor, 2 semanas en la lista, ha perdido un puesto. Puesto 5. 25 quilates, también ha perdido un puestecito la película estupenda española de Patxi Amezcua con unos formidables Francesc Garrido y Aida Folch, 5 semanas en la lista. Subimos al 4. Pues es la película de la semana, aparición directa desde el 16, que estaba la semana pasada, Vacaciones de Ferragosto. Una comedia italiana como las de toda la vida, divertida, sencilla, fantástica. Gianni Di Gregorio es el guionista, el director y además la protagoniza. Los apuestos en de honor, llegamos al 3. No hay variación, Déjame entrar, de Thomas Alfredson, con Kare Heldebrand y Lina Leanderson, 6 semanas en la lista. En el 2. The Visitor, de Tom McCarthy, con Richard Jenkins y Hans Lehmann, 12 semanas. Y en lo más alto, número 1. Pues sigue la clase, aquí estará hasta que salga de taquilla seguramente, la película fantástica Palma de Oro en Cannes. Laurent Cantet es el director, François Bégodeau y Nassim Amrad, 2 de sus protagonistas, 19, nada menos que 19 semanas en la lista. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta el sábado próximo. Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Minutos, tiempo para la agenda cultural. Ya sabéis, hoy estamos sin Martín Expósito, pero estamos contentísimos de que no esté Martín Expósito. Está por en él, espíritu, ¿verdad? sí, aquí está presente, vamos. Tenemos a Martín Expósito. Bueno, pues esperando esa buena nueva que está a puntito de producirse. Bueno, y le vamos a rendir homenaje también con Raúl Sogumbo. Buenas, Raúl. Hola, buenas. Sí, Martín no está, pero bueno, que sepáis que ya han empezado a llegarme los a llegarme los maletines. Hay un, tenemos aquí en la puerta de... Hoy le sustituyes tú, ¿eh? ¡Jolín, qué listo! Sí, ha habido que... Hoy lo recibo yo. Sí, ha habido que empezar ya. Tomás Hijo nos ha enviado uno, por ejemplo. Tenemos por ahí. Tenemos también unos cuantos en espera. También, como tenemos mucho cumpleaños, hay que ir aprovechando. Que entre Jados y ya sobrinas futuras, hay que ir aprovechando. Hay que es ir verdad, aprovechando. Es verdad. Que se nota la época veraniega, que es cuando se confeccionan los bebés, muchos de ellos. Y claro, en estas fechas hay muchos cumpleaños. Exacto, exacto. Sí. Raúl, luego nos cuentas algo sobre el mundo del cómic y los bebés. Exactamente, vamos a tener un top 10 de bebés en los cómics, algunos muy divertidos, algunos muy curiosos, que bueno, nos va a dar para que hable un poquito. También vamos a hablar en esta agenda cultural de esa feria del libro que ha empezado hace, bueno, pues muy pocas horas, hace apenas 24 horas, la número... Edición número 68 de la Feria del Libro de Madrid, Francia protagonista y muchísimos autores, decenas de autores y los primeros protagonistas importantes para nosotros, Silvia Casasola y Fernando Rueda, que estarán el próximo viernes a las 7 de la tarde. De 7 a 9 de la tarde, el próximo viernes, en la caseta número... 79. En la librería Aljacán, que ha tenido el gusto, o le agradecemos gusto, que nos haya invitado a que estemos allí con ellos, acompañándoles ese 5 de junio por la tarde, de 7 a 9. Y todos los amigos de lectores y de La Rosa de los Vientos que quieran estar allí, los recibiremos con los brazos abiertos. Pero antes de hablar de la Feria del Libro, antes de hablar del mundo del cómic, tiempo para el teatro. 5, 6, 7, 8. Información sobre el mundo del teatro, sobre la escena que nos trae Martín Expósito, entrevistando a José María Güell, director de La Lección, que estos días en el teatro español está ya, bueno, pues para convertirse en uno de los éxitos de la temporada. Martín ha estado hablando con José María Güell. En primer lugar es agradecerle estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos para hablar de teatro y en concreto presentarnos La Lección, la obra que se presenta en el Teatro Español de Madrid y que usted ya dirigió hace 35 años por primera vez. Lo de La Lección, 35 años, está como vértigo cuando miras para atrás. Pero la verdad es que me siento cómodo en la versión que hemos hecho y me parece que le hemos dado una vuelta de tuerca importante y hemos sido capaces... Pienso que de coger una visión mucho más crítica, porque lo podemos hacer desde el humor. Hace 35 años lo hacíamos quizás desde la tensión, ¿no? Y desde la lucha, y era se sufría mucho más. ¿Por qué retomar esta obra 35 años después? ¿Le llamó a Mario Gas o ya tenía en mente recuperar el proyecto? Bueno, con Mario hace muchos años que nos conocemos. Un día coincidimos y me dijo, ¿por qué no haces algo en el español? Proponme qué quieres hacer. Y quizá estamos en un mundo que todo está muy alejado y que la gente estamos como muy distanciados, y me apetecía esa proximidad con el público, y por eso preferí una cosa pequeña en la sala del español, y le propuse La Lección porque siempre me pareció un texto magnífico. Para mí Ionesco es un clásico y sus textos tienen ya un valor atemporal, ¿no? Afortunadamente por el texto y desafortunadamente porque los seres humanos somos incapaces de corregir situaciones que ya vienen denunciadas desde hace mucho tiempo, porque van con nosotros mismos y con nuestras miserias y nuestras grandezas, que esto es lo que tenemos al final los seres humanos. La Lección nos remite a la escuela, a hablar de educación, de formación, pero el tema central es esa denuncia del abuso de poder a partir del conocimiento. Esta denuncia o esta evidencia de que el ser humano, cuando no somos capaces de convencer por la razón, queremos convencer por la fuerza, y que eso de alguna forma no es más que una muestra de nuestra incapacidad, de nuestra mediocridad, de nuestra inferioridad, y que muchas veces las superamos si tenemos herramientas a la mano para poderlo hacer, ejerciendo un poder desmesurado, que es el que aquí denunciamos, ¿no? El poder puesto al servicio de la sociedad, bueno, es una fórmula como ya se la inventaron los griegos hace mucho tiempo, que se llama Estado, y que es la que hemos convenido para convivir, pero el poder ejercido para someter a otro, este es el que a mí me da una inquina especial y es en el que hemos reflejado nuestra crítica en todo caso. en la obra quien se impone es el profesor, sin embargo hoy en día quien se impone realmente es el alumno, ¿verdad? Sí, eso es así, lo que ocurre que tú lo dices muy bien, se impone o el alumno o el profesor. Yo pienso que el único que se tiene imponer, que se tiene que imponer es la razón. Por encima de todo está el hecho del conocimiento. Y a más conocimiento y a más cultura, mayor libertad, más generosidad. Y a mayor generosidad, mayor libertad, una sociedad mejor. ¿Cuál es el papel que juega la sirvienta entre la alumna y el profesor para el que trabaja? Es el poder de verdad. El profesor, en definitiva, es el arma ejecutora o la mano ejecutora. De un poder que va más allá. Y que si hiciéramos un símil, que no sería, esta sirvienta no sería ni tan solo Obama, sino sería quien dicta a Obama lo que tiene que hacer, ¿no? Quiero decir, ese poder a la sombra, ese poder que decide dónde se va a provocar una guerra para poder vender armas o dónde va a generarse una crisis económica para vender más pisos o menos pisos, etc. Es decir, que al final el poder que criticamos es ese poder sin cara, que es el que realmente mueve los hilos del mundo. La puesta en escena de la lección también difiere a la de hace tres décadas. Por ejemplo, se recurre al histórico juego de Pac-Man, ¿no? Me ha parecido ver el comecocos como metáfora de lo que el espectador está viendo. Incluso el suelo que pisan los actores representa una pantalla de ese videojuego. Exacto. Porque hemos querido poner en evidencia dos cosas. Una, que el teatro es un juego. Y eso es una perigullada, pero es verdad. Teatro es un juego y cómo no te lo tomes así es mal teatro. Pienso que en el teatro hay que jugar, hay que saber jugar continuamente. Y que las relaciones de poder también son un juego. Entonces, entramos en este juego simulado, que es este comecocos que durante toda la obra está ahí presente, que es el que va persiguiendo de alguna manera a la alumna durante todo el rato y de nada, que va sucumbiendo puntualmente. Frente al poder, a la docencia dictatorial, para quien no haya visto la obra, no le vamos a contar el final, evidentemente, pero sí veremos qué ocurre cuando quien aprende se niega a ser moldeado, ¿no? Exacto. Y eso no quiero que desanime a seguir plantando cara igualmente. No debemos dejar de plantar cara cuando una situación nos resulta injusta. No debemos bajar los brazos, no debemos bajar la guardia. Y ahí hay un canto de apuesta por la rebeldía en estas situaciones. Quizá por eso el bucle en el que entra la obra, ¿no? Exacto. Y no sigamos explicando porque la gente tarda en el final. Vale. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Como asesor para las artes escénicas, que también ha sido, ¿qué espectáculos nos recomendaría en la actualidad? Ya cambiando un poco de tema, ya casi para terminar. Mira, la gente de teatro somos muy malos espectadores, pero que muy malos espectadores, la verdad. Hace un rato lo veníamos comentando. Somos terribles porque ya hemos visto tanto que incluso no nos gusta nada. Pero yo me atrevería a recomendar uno que vendrá pronto aquí, de la mano de mi amigo Mario Gras, que es La muerte en viajante. Veréis que es un estado puro. Pues tomamos nota. Y como doctor en Historia del Arte, ¿alguna exposición? Yo más que una exposición, en Barcelona recomendaría dos museos, el Picasso y el Museo de Arte Contemporáneo, y el Museo de Arte Románico, Nacional de Cataluña. Son dos museos referentes que pienso que cualquier visitante no se puede perder, y además siempre hay exposiciones puntuales, monográficas que valen la pena. Estupendo. Pues ya para terminar, aproveche, invite a los oyentes a que se acerquen a ver la lección. Yo les invito a que vayan a ver la lección, pero les invito a que antes llamen por teléfono porque el teatro es pequeño y estamos llenando cada día, o sea que se acerquen, pero antes de acercarse llamen para no encontrarse que tienen que comprar entrada para otro día y dar media vuelta. Hasta el 21 de junio tienen tiempo. Exactamente, hasta el 21 de momento, sí señor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros por atendernos. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y un mal uso de la fe desde el poder. la lectura y la literatura centra su atención esta semana en el Parque del Retiro de Madrid, edición número 68 de la Feria del Libro. Más de 300 casetas, todas las editoriales, las grandes distribuidoras y las librerías de Madrid y de España en esta cita, con cientos de autores, con todas las novedades, el mundo editorial, el libro triunfador. Ya se menciona que va a ser, claro, ese Millennium, además ya con el cine que estrenó ayer, y se estrenó ayer en el cine Los hombres que no amaban a las mujeres. Pero aquí lo que nos interesa es que en la Feria del Libro habrá, como no, presencia de La Rosa de los Vientos. Pues sí, ahí estaremos, parte de ellos. Y oye, estáis invitados todos, ¿eh? Esperamos que también os paséis por allí. Por supuesto, por supuesto. Claro. Estaremos el próximo viernes a las 7 de la tarde. Y bueno, y muchas, y la, cuando también tengamos firmas de autores próximos al programa, pues también vamos a comentarlo mañana en la caseta 27. Está Alberto de Frutos, que estuvo hasta un par de tertulias con nosotros y en el programa a lo largo de este año en la caseta 27 presentando sus utopías. Exactamente. También. Y el, insistimos, el próximo viernes, Fernando y Silvia ahí con todos los que acudan y más. Ahí, ahí, en la caseta número 79 estaremos. Estaremos encantados de estar con todos. Además, ya sabes que en esta edición, pues, la especial invitada es Francia. Exacto. Y además, la Asociación de Empresarios de Comercio del Libro de Madrid también ha invitado a Cantabria como comunidad autónoma. Y se podrá contemplar, quien le apetezca, una exposición sobre cuevas de arte paleolítico de Cantabria. La verdad es que Cantabria está promocionándose mucho. Cuéntanos una experiencia y aprovecho para saludar y agradecer a todos los compañeros de Onda Cero en Almería. Se celebran en Almería, la emisora de Onda Cero en Almería cumple 75 años y muchísimas actividades. Esta semana, bueno, pues nos invitaron, estuvimos allí compartiendo con ellos esos 75 años, hablando de La Rosa de los Vientos, con muchísimos oyentes del programa que se acercaron por el Salón de Actos de Cajamar en Almería. Y bueno, pues desde aquí el agradecimiento a todos los que asistieron, a todos nuestros compañeros de Onda Cero en Almería, que son fantásticos. Exactamente, que tenemos. A la ida en el avión, y lo digo por lo de Cantabria, a la ida en el avión, yo tuve dudas si me había metido en el avión correcto, porque por megafonía en el avión empezaron a anunciar: Cantabria es un lugar fantástico para conocer, y te hablan de las excelencias de Cantabria. Y digo, pero si vamos a Almería, ¿no? Y era publicidad pagada en el avión a través de la megafonía dentro del avión de Cantabria. O sea, que estaban promocionando eso mucho. No, y además, mira, hoy incluso, el Día de las Fuerzas Armadas, en la Playa del Sardinero, han estado ahí haciendo todas las actividades los militares, que además ha quedado fenomenal y muy lucido todo. Y estaba la gente encantada contemplándolo. O sea que nada, Cantabria, desde luego, este fin de semana está de moda total. Y todas las comunidades autónomas de España, siempre que uno pueda acercarse, yo creo que se disfrutan muchísimo. Y hablando de autores, hay que comentar que también Javier Sierra pues ha sido nombrado hijo predilecto de Ágreda. Además ha sido este pasado 30 de mayo, ya estamos en 31, llevamos unas horitas, y el Ayuntamiento de Ágreda le ha nombrado hijo predilecto por su impagable difusión del nombre de esa villa soriana y de la figura de Sor María de Jesús de Ágreda, protagonista de la novela La Dama Azul, cuya versión revisada y ampliada publicó la editorial Planeta. Ese reconocimiento, la Feria del Libro de actualidad durante toda esta temporada, porque son tres fines de semana, ya sabéis, esa cita, y bueno, acercarse por allí, conocer a los autores, ver el ambiente y pasear por el Parque del Retiro con este tiempo tan extraordinario que está haciendo, bueno, pues es muy bueno. Además, es que, fíjate, se ha hecho el dogma, ha hecho muchísimo calor y en el mismo día ha llovido. Exacto. O sea que la tradición se cumple en la Feria del Libro de Madrid. Continúa. Raúl Sogún. Buenas de nuevo. Yo creo que está con el rorró. Sí. ¿Estás con el rorró practicando de los bebés? Sí, sí. Hay que ir cogiendo para los niños pequeños, que cuando habrá en algún momento que hacer de niñera, para ir también introduciendo a la niña también poquito a poco en nuestro maravilloso mundo, porque bueno, Alejandro ya lo tenemos en la causa, ahora ya hay que conseguir que la niña desde pequeñita empiece a estar bien rodeada. Raúl, fíjate que comentaba, el jueves estábamos en Almería en esos 75 años de la llegada de la radio, de la emisora de Onda Cero en Almería, de Almería viajamos a Madrid, ayer por la tarde a Zaragoza, esta mañana visitando también la Feria del Libro en Zaragoza, después corriendo rápidamente otra vez para Madrid, parece un olbaú de la Piquer casi. Sí, yo creo que Valentina Piquer. Yo pero... no quiero mirar en la maleta de Bruno porque debe haber ahí de todo ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, sí, y, ya pero decimos, ¿sí? Te lo decía Raúl porque me ha sorprendido en la Feria del Libro de Zaragoza muchísimas casetas de librerías relacionadas con el cómic. El cómic cada vez más presente en estas citas. Sí, mira, poquito a poco, incluso nosotros en Salamanca hemos tenido también una pequeña exposición, también poquito a poco ya, pues como hablamos, de unos años para acá, también hay que reconocer que el mundo del cómic nos ha ayudado, o sea, el mundo del cine nos ha ayudado mucho a poder acercar a la gente, ¿no? A quitarnos el tabú de que es la típica y consabida frase de los tebeos son algo para niños, y bueno, pues en grandes autores y grandes títulos han ido a la gran pantalla, se han conseguido ir pasando, y que bueno, la gente se acerque a ver que aunque Mortadelo y Filemón sigan siendo clásicos, aunque Asterix y Tintín sigan llenando países enteros, tenemos el caso de Bélgica con su año de cómic, pues bueno, también en España no vamos a ser menos, estamos empezando a disfrutarlo y ver que es que realmente hay mucha afición, hay mucha más gente y cada día, bueno, pues lo podemos tener más en liza. Raúl, vamos a hablar, porque precisamente los más pequeños han sido protagonistas o han estado en el eje central de muchos cómics. Vamos a hacer un repaso a algunos de los más interesantes, que además, por supuesto, cuando hacemos estos top contigo, son también recomendaciones para aquellos que nos escuchan. Exactamente, y vamos a tener cositas divertidas, vamos a tener en este top, bueno, pues para mí quizá el eje fundamental, en Barcelona hay una exposición de Sergio Piñol con su plan bebé, el manual para bebés con padres raros, que bueno, aunque resulte el título muy curioso, es una visión distinta desde el mundo de un fan y un aficionado al cómic, de cómo te cambia un hijo la vida, cómo tienes pequeños guiños y cómo realmente quieres mucho tu colección, pero estás viendo que realmente en el fondo te va a dar exactamente igual porque quieres más, ¿no? Al niño que tienes ahí delante, mucho anecdotario como, cariño, te voy a dar algo, ¿has dado algo para que sea un niño? Sí, he cogido esa pequeña página original de un tal Kirby. Dije cosas así, entre comillas, el tener al niño, a ver, cariño, ¿cuánto llegas de alto? Y ver que, bueno, pues coges estas figuras, vamos a avanzarla, lleno de guiños, lleno de curiosidades, que bueno, pues todos los padres que vean cómics y tengan niños de entre 0 y 3 años pueden ver que se sufre mucho, ¿no? Y seguimos con ese ranking con Franklin y Richard, los 4F. Sí, sí, porque bueno, nacido en 1968, no ha llegado a alcanzar los 10 añitos, poco más, lo hemos visto de bebé, lo hemos visto, además es un personaje que ha sido recurrente porque ha sido secuestrado, ha pasado dimensiones oscuras y siempre ha tenido el contrapunto, los Cuatro Fantásticos siempre han sido una familia, siempre han estado unidos y Franklin Richards, aunque haya sido quizá un eje central y un punto de inflexión importante para el mundo de Marvel, el introducir a bebés, nos ha demostrado que realmente los bebés son los que cambian el mundo, los mayores poderes siempre los han tenido ellos, y bueno, pues en este caso Franklin Richards se enfrentaba al Doctor Muerte, quizá uno de los malos más malos, ¿no?, que ha tenido los cómics bus americanos, con una sonrisa, con lo cual siempre ha tenido un pequeño guiño ahí de bueno, ¿quién es el más poderoso de los Cuatro Fantásticos? El cuatro y medio. Con la chica. También, pero es la que la lleva. No te hago ninguna obscenidad ni ninguna cosita, pero uno siempre piensa en determinadas imágenes que se han hecho muy populares de Shin Chan. Sí, sí, el famoso trompa-trompa, ahora que ya estamos en horas que se puede decir. Anda, calla, que ahora lo estoy sufriendo yo. Sí, ¿verdad? ya lo sufrimos con Martín, ahora que no está cerquita, se lo podemos decir, pues hay que reconocer que también le gustaba. Ah, no veía yo a Martín haciendo el trompa-trompa, ¿eh? Hombre, mejor que no lo haga mucho ya, por aquellos que dirán, pero... Sí, sí, Shin Chan ha sido quizá uno de los grandes fenómenos, cogió a todo el mundo desprevenido, porque bueno, que un bebé soltara ciertas cosas en televisión, además en un horario que teóricamente era infantil, marcó mucho y bueno, pues este bebé incluso ha tenido su propia reedición en dos formatos, original y tradicional, en formato europeo de lectura, tiene legión de seguidores desde hace más de 10 años, está en todas las librerías, está en todas las televisiones y quien más quien menos ha visto un capítulo, es algo parecido a los Simpson, lo que pasa es que es una edición un poquito más picada y un poquito más subida de todo, entre comillas. ¿Y Nevis? Nevis quizás es una de las grandes sorpresas, que la gente no lo conocerá, es un spin-off de una serie llamada Estela. El cómic europeo no es muy dado al hecho de hacer spin-offs de series, sin embargo esta protagonista de cómo llega a un planeta deshabitado, cómo solo sobrevive ella y es cuidada por animales y por un robot maternal, una versión femenina y futurista de Tarzán y El libro de la selva, que realmente es altamente recomendable para todas las edades, muy bonito, muy visual, muy atractivo, y que realmente todo el que se pueda acercar a este cómic europeo no lo debe dejar pasar nunca. Y por último, el quinto de este top, y ahora decimos algunos otros además, pero el quinto, El chico malo. El chico malo, Bad Boy, se acaba de reeditar de Frank Miller y Simon Beasley. Realmente fue un futuro donde los niños se rebelan contra el poder establecido, contra el gran hermano, contra las máquinas que quieren tener su propio comportamiento. Los chicos deciden ir un poquito más allá. Jason decide escaparse de todas las máquinas, de aquel comportamiento que lo obligan a tener, ser libre, disfrutar, sea para bien o para mal. Significa ser libre. Y bueno, pues Simon Beasley y Frank Miller lo consiguieron hace unos años, antes de Matrix, que tanto se habló. Pues bueno, ahora lo tenemos en nuestras manos para poder disfrutarlo. Realmente es una obra que, aunque no sea muy conocida, todo amante de Frank Miller debía leer alguna vez. ¿Y alguna otra recomendación? Aunque tiempo habrá hablar de estas semanas que vienen más del mundo del cómic relacionado con los bebés, pero así alguna recomendación que no pueda faltar en estos últimos segundos. Pues El hijo de Asterix, que quizás es una de mis favoritas. Asterix cuidando a ese niño pequeño, Lobo Solitario y su cachorro en el mundo del manga, como un samurái lleva a su hijo a través de un camino iniciático. Maggie Simpson y Stewie Griffin, de Padre de Familia de los Simpson, grandes escritores televisivos, han tenido su versión en cómic. Y Jenny Quantum, de El espíritu del siglo XXI, de la serie Authority, como un bebé de recién nacido el uno del uno, tiene el poder de crear la realidad y cómo convertir de un modo u otro el siglo XXI en un bebé. Y además una noticia, y es que se recuperan los originales, dibujos originales del Capitán del Trueno. Exactamente, aprovechando un poquito también el tirón que ha tenido en Cannes y de cara a la película con esa Pataki, se va a recuperar Trueno Color, respetando los dibujos originales de Víctor Mora, sin censura, una cosa que hasta entonces no habíamos tenido y que bueno, todos los amantes de Trueno deberían acercarse a él. Raúl Sobo, muchísimas gracias. Un abrazo. Sí, un besito, mañana gracias. Nos vemos. Nos escuchamos mañana, la 1, las 12 en Canarias. Quedáis con las noticias y después Partiendo de Cero con Paco de León.